un puñado de billetes. Con la conducción de Nahuel Galván, alias Guiso, y Matías Alaya, alias Matata. Donde nadie da nada a nadie. Donde escasean la fe, la esperanza y la amistad. Donde un puñado de billetes pone precio al ser. Monstruos, seres superiores, no solo un dúo con ganas de sacarte la pereza y hacer que tu precio no sea un puñado de billetes. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para... Buenas tardes a todos, estamos aquí en la segunda edición de Un Puñado de Billetes. Buenas tardes, Guiso, ¿cómo te va? Al conductor invitado aquí. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo te va? Bueno, hoy tenemos un programa muy completo, bastante más movido que el otro, el segundo. Tenemos que hoy no tenemos que defraudar. Así que, bueno, tenemos, son las 3 y 9 de la tarde, tenemos 21 grados, 3 décimas en la ciudad. Lindo día, lindo día para pasarlo afuera. Excelente día. La verdad, excelente día. Y bueno, tenemos acá a un chico invitado. Un invitado. A muchos chicos también invitados, a los progenitores que están detrás del vidrio. Un saludo grande a ellos. Y bueno, queremos hacer los agradecimientos, como siempre, al principio. ¿Querés agradecer a alguien vos? Dale. Por empezar, yo quería agradecer a mi papá y mamá, que seguramente me están escuchando ahí al otro lado. Familia Galván, un beso mamá, grande. Papá, un saludo grande. También un saludo a Maricel, Macarena. Hay amor ahí, ¿no? Sí. Tranqui, ¿no? Y bueno, y nada, saludar a todas sus hermanas y a todos los chicos del barrio. A todos los chicos. Saludo a todos los chicos. A Seba, a Sol, a todos los chicos. A todos. Y bueno, y se me olvidó alguien que me disculpen, pero bueno, después a medida lo voy a ir saludando. Bueno, si querés tiramos el tópico del día, ¿te parece bien? ¿Cuáles son las cosas que no bancás en la actualidad, ¿Cuáles son las cosas que no bancás en la actualidad? ¿Podés mandar tu mensaje a qué número, Guiso? Bueno, puedes mandar mensaje al 15. Anoten bien, Vayan a buscar el papel, agarra la lapicera. ¿Papel higiénico? No, papel. Bueno, anoten, dale. 15 66 90 50 02. Repita. Que repito otra vez. Última vez. Repetilo más rápido, ¿más así rápido? La gente se pone canchero. Bueno, vale. 15 66 90 50 02. Bueno, en caso de que quieras mandarnos un mail, fmtincunaco@yahoo.com es la dirección de mail para que nos mandes todas tus inquietudes o todas las cosas que nos quieras decir públicamente o no, como quieras. Ya están lloviendo los mensajes, gracias a todos que estamos. Gracias mandando... a todos los que nos apoyaron en el primer programa. Los chicos de Progenitores ahí están de testigos. Un programa bastante movido el de la semana pasada. Bueno, la verdad que sí, Tiramos. ¿De gente nos escucharon? Bastante gente nos escuchó. Si querés, puedes leer los mensajes que te van llegando, Guiso. Dale, el primer mensaje es de Marcelo. Dice: hola chicos, estoy escuchando la radio. Soy Marcelo Samuel. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelito. Un abrazo grande. Tenemos otro mensajito ya por acá. Dice: hola, Nahu y Mati, ¿cómo están? Somos Mai y Meli. Estamos en el cole re aburridas. ¿No pasan algún tema? ¿No pasan un tema? Porfa, los queremos mucho. Qué grande, Mayra y Meli. Un beso grande a las saluditos. 12. Ayer estuvimos allá y bueno, bastante saladito allá. Así Bueno, un beso grande. A visitar, ¿no? Fui a visitar ahí a unas gentizas ahí. Bueno, un beso grande a las dos. Gracias. Dale. Por la onda. Gracias. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante completo. Hoy vamos a tener las noticias como siempre. Vamos a tener los recomendados, la lectura como siempre. Hoy, va a ser un programa muy divertido y muy bueno. Va a ser un programa divertido y a la vez serio. Y a la vez serio también va a tener. Tenemos una tratada de noticias y tenemos una lectura que hoy, vos siempre anticipás lo que es la lectura. ¿Cómo se viene la lectura hoy? Hoy la vas a leer vos, me parece. Sí, la lectura lo voy a leer yo. Y la lectura se trata de la vida, un poco de la vida y del amor también. Bueno, vamos a esperarlo, dentro de unos bloquecitos lo vamos a pasar. Y hoy vamos a hablar del tema de la discriminación. Para todos aquellos que se sintieron discriminados alguna vez, vamos a tocar el tema. El informe del día va a ser el de la discriminación. Sí. Bueno, chicos, tenemos, digamos, mandamos todos los... Uy, acá nos están mandando mensajes. ¿Cómo llegan los mensajes? Para que voy a leer dos más y después... Bueno, si querés mandarnos tu cartita o querés colaborar con los chicos de acá, querés colaborar en el tema del puente, que ya lo alargamos la semana pasada, podés acercarte a San Salvador y también otra Carabobo. Cosa que quería agradecer es que estuve el viernes pasado, un día de lluvia, acá en el centro comunitario cerca, que está de la Tincunaco, sí. Y con mi amigo Ariel también que está acá, y bueno... Y estuvimos hablando del asunto de las adicciones y la verdad que estuvo muy bueno, nos divertimos mucho y bueno, también. Bueno, un saludo a todos los chicos del barrio que nos están escuchando y bueno, a aquellos que se superaron, un beso grande para ellos, a toda la gente. Hoy es el año nuevo judío, mirá, Así que a toda la de la colectividad le mandamos un beso grande. Bueno, mandanos tu cartita a San Salvador y Carabobo. Vamos a alargar el... Vamos a alargar dentro un ratito el primer tema musical. Bueno, ya tenemos todo dado, tenemos todo. ¿Tenés mensajitos ahí? Sí, te digo, tengo una banda de mensajes. A ver, vamos a leerlos. A ver, acá mando un mensaje, dice: Matías Siguizo, unos capos, soy Bodo. Grande, Bodo. Qué groso. Saludo. Bodo, cuñado. Un beso también a la gordita Pocha que está escuchando con los abuelos ahí el programa. Un beso grande a la gordita de 2 años. Tenemos otro saludito que dice: saludito, digo, mensaje. Hola, Guiso, gracias por tu saludo, amigo. Pasame un tema copado, soy Maca. Maca, que me está escuchando. Hoy vamos a pasar íntegramente reggaetón, ¿eh? Así que preparados a la gente que le gusta el reggaetón. Saludos a Maca, que está escuchando ahí de la escuela. Maca, bueno, un beso grande. Otro mensajito dice: mucha suerte y un abrazo fuerte, los quiero mucho. Flaco. Ah, el Flaco. Flaco, un beso grande, un abrazo muy grande. Saludos, que Dios te bendiga. Y bueno, si nos querés mandar tu mensajito, ya sabes, 1566-90-5002, mandanos tu barrio, de dónde sos, y le mandamos un saludo. Mira, acá ya se coparon acá con el tópico, mira, dice: hola, chicos, lo que no banco de la actualidad son los mosquitos de verano. Ay, Dios mío. Los mosquitos, vete, la vida. ¿Ese es el último que tenés? Dice no, somos los progenitores. Ah, mira, progenitores, que están groso, detrás. Mira, detrás del vidrio, detrás del vidrio a corta distancia, sí. Bueno. Y bueno, che, ya da la consigna, cuáles son las cosas que no bancás en la actualidad. Bueno, damos por empezado un día hermoso para escuchar la radio con los amigos, con todo lo que vos quieras. Nada que ver con la otra vez, ¿no? El día que le pasado, lluvia, día feo. Todo lo contrario, ¿eh? Así que escuchanos, seguimos escuchando aquí en FM Tincunaco. Y bueno, vamos con el primer temita musical, a Carlos de Gloria, ahí la DJ, Gloria. Detrás del vidrio, un beso grande. Primer programa, no, segundo programa, de un puñado de billetes, así empieza. Tú me dices, musicólogo. Tic, tic, tic, tic, tic, welcome to the remix, tic, tic, tic, el remix mundial. Hacia abajo soy yo, el jefe. Uno. Sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. Cómetelo. La noche está pa' un remix. Vale, mini, una buena combi, pero que mate los tenis. Escuchando un poco de Alca, también de la Easy. Un par de mujeres pa' matar la bella crisis. Don Tarre y el DJ Marre. Tire 10 escuelas, un poco de Chessin y Eddie. Ando en el bandidaje como el voltaje. Cari de bambino, pégate gata salvaje. La noche está pa' un Philly. De Kenny, una buena disco, la música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una Yanely Wisin, una de Tego Calde, también una de Ivy. La noche está pa' whipping, fuma al creepy. Yo sé que es la categoría. Que ponga una Nati de Chinchu y Mali. El jefe. Una verga que ande con la misma mano de Rami. Hacia abajo soy yo. Lo insuperable. Hacia abajo soy yo. Tiene ese falso machismo. Hacia abajo soy yo. Ubícate y reconoce. Hacia abajo soy yo. Para arriba no mire. Sencillo, hacia abajo soy yo. Desde la luna, hacia abajo soy yo. Por eso te llaman el que habla con las manos. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Ando en el BM con mi reggaetón full. Si saco la botella en mano por el sunroof. Hasta abajo, mami, te lo estás viviendo. Hace tiempo estaba pidiendo. Se altera tu cuerpo con la candela. Nos vamos como tú quieras. Maquinando sandunguera. El perreo callejero hasta abajo sin rodillera. Poniéndole sazón a tu sombrero. Okay. La noche está pum, la noche está pum, la noche está pum, hacia abajo soy yo, la noche está boom. Desde la fábrica de los éxitos. La noche está boom. Ronca Music. Sencillo, baby. El jefe. Di. Los insuperables. El rey. Hacia abajo soy yo. Sencillo, baby. La noche está boom. La próxima vez que quiera probar tus habilidades, te mide con un cáscara como tú. La noche está boom. El rey. La noche está boom. El jefe. La noche está boom. No mires para arriba. Tú aquí eres insignificante. Un puñado de billete. Un programa que donde tu voz y la nuestra no tiene precio. En FM Tincunaco, la radio de todos. Bueno, seguimos acá con el segundo bloque de Un Puñado de Billetes. Siguen llegando los mensajes, ¿no? Tío, ¿cómo llegan los mensajes? La verdad, le queremos dar un abrazo a toda la gente que nos está escuchando, y a la gente que no también. Corran sí, la también. Voz, corran la porque voz. Porque capaz está escuchando y no tiene para mandar mensajes. Claro, capaz no tienen para mandar mensajes. Bueno, leemos los mensajes, dice... Hola, soy Emi. Lo que aguanto en la actualidad es la injusticia y la inseguridad. La verdad, tiene razón. La verdad es verdad, ¿eh? Sí, pero bueno, hay que seguir aguantando. Hay que seguir aguantando, hay que seguir bancando. Un abrazo grande por participar en este tópico que es bastante complicado, es bastante, sí, ¿no? Bastante generalizado, digamos. Tenemos otro mensaje acá, dice... Hola, ¿cómo están? Soy Rocío. Saludos para Sole y José. Saludos a Nahuel, besos. Bueno, ese, pasame un tema de Daddy Yankee. Bueno, no, ya cumplimos entonces, porque sí. Recién Daddy Yankee Don Omar, bien. Hasta abajo remix. Saludos, era el Rocío. Tema que sonaba. Saludos, Rocío. Bueno, tenemos otro mensajito por acá. Dice, bueno, mando el mismo. A ver, vamos, otro chicos, digan. Dice, hola, Guiso, soy Bea. Ah, Bea. Saludos para mi familia y un tema re lindo. Gracias, Bea. Debe ser Bea, la hermana de Pau, ¿no? Bueno, ¿sabes? Un beso grande si es ella y si no es también, ¿eh? Sí, un beso grande mensajito para acá. Dice, lo que no banco en la actualidad es el olor a feria que tiene Matías. No lean esas cosas, che. Ajá, qué buena música, soy Bodo. Bodo, bueno, olor a feria, muchas gracias. Otro mensajito por acá dice, hola amigotes, tu programa está bueno, dice. ¿Quién che, dijo eso? Pasame un tema de Infierno 18. Infierno 18. Bueno, te mando al Infierno 18, si me seguís molestando. Si tenés... Y seguí adelante, que te apoyamos. Beso, Marlene. Gracias, Marlene. Que Marlene, estoy hablando como no una sé semana. Quién serás, pero te mando un beso grande. Chicos, también. Hablen de la salita de nosotros. Quisiera que estuviera alambrada algo como de Urquiza. Se ve tan linda y la nuestra tan deteriorada. Besos, suerte, mamá de Emi. Ah, mira, la mamá de Emi. La verdad, está muy bueno el punto que, está bueno, que no nos sé. Está diciendo Cris. Ahí a la mamá del Ogro, muchas gracias por participar. La verdad que sí, es un tema, digamos, que también es a tratar por el tema de que nuestra salita, sí, dentro de todo se ve un poco deteriorada, sí. Digamos, a comparación de otras salas que hemos visto en otros lugares. La verdad que sí, deberían dar una manito ahí. Y así bueno, que muchas gracias por participar. Dice Cristina, bueno, acá mira ese. Hola, Guiso y Mati, suerte, beso, la música está muy buena, familia Galván, gracias. Un mamá beso y papá. Gigante. ¿Le quiere decir algo? ¿Le quiere decir algo a mi papá y mi mamá que anoche discutieron? Papá y mamá, déjese discutir. Vamos, se dejen las cosas. Son grandes, dale. Bueno, tenemos más mensajes. Sí, mamá, la verdad, vamos a mandarle rápido. Dice, hello, chitrulos. Vamos, los chitrulos. Hello, chitrulos. Bueno, el programa. Lo que no banco en la actualidad es a la gente hipócrita y mentirosa. Mecha, tu hermano. Es verdad, ¿eh? Mecha, verdad, tenés razón, Mecha. Es una cosa que yo tampoco tolero. Mecha, un beso grande a vos, a tu marido y a tu hija y a toda la familia Fernández que nos escucha del otro lado. Otro mensajito rápido dice, soy Marcelo, le mando un saludo a la familia Nievas. Acá está tu familia. Un abrazo grande también a la familia Nievas. Don Hugo, Teresa y sus hijos, los dos. Que son los anormales. Guiso, pasame el tema de Catupecu que te pedí. Un abrazo grande a los anormales. Todo, lo puedes escuchar todos los jueves de 1 a 15 horas aquí en Radio FM Tincunaco. Muy buen programa. Tenemos que agradecer a los anormales que también estamos haciendo radio porque ellos nos incentivaron. La verdad, un beso grande a Pablo Hernán y al señor Guidi. Guidi era. Daniel Guidi. Tenemos otro mensajito por acá. Dice: Olis, el programa. ¿Qué dice? Está de 10. Son lo más. Espero que sigan así. Los rebanco. Me pasan el tema de Te siento, soy tu cuñada Marilyn. Ay, Dios mío, vamos a estar cumpliendo con Wisin y Yandel. Puede ser que pasemos algo de Wisin y Yandel, pero si no, reggaetón a full hoy, ¿eh? Bueno, y tenemos 6-7 mensajitos más. Dice, bueno, programa. Chicos, saludos de los anormales. ¡Epa! Anormales. Anormales. Un gigante abrazo grande para ustedes. Los anormales, ¿cómo lo bancamos? Dice, nos no aguanto tanto a Macri. Bueno, Macri. Bueno, después Macri. Seguimos con los mensajes. Tenemos muchos mensajes más, después lo seguimos. No sé, pero vamos a las noticias de la semana en la voz de Guiso Galvan. Vamos, el negro González Toro. Dale, Dale, Gash. Dale, Chuchi. Mándale número. Bueno, empezamos con la noticia. Dice: 17 días y Erika no aparece. La joven Erika Soriano lleva 17 días desaparecida. El novio vinculado con la desaparición y última persona en verla también se encuentra alejado. Ayer hubo una marcha pidiendo por algún dato y la pronta aparición. La verdad es un tema delicado. Hace 17 días que no aparece esta chica. Está embarazada. Sí, pobre, dice, encima está embarazada. Bueno. La verdad, dice, hay datos. La gente que manda datos, la verdad, a veces está muy al cohete. Bueno. Datos que no llevan a nada. Por ejemplo, han dicho que estaba en Ezeiza, que estaba en, bueno, San Miguel. Sí. Bueno, dijeron que estaba en la punta del mundo, que no estaba, en realidad. Pero, viste, pero la, bueno, gente está desesperada. A la gente que pueda contribuir con algo... La verdad, agradecida debe estar la gente. Pasamos a la segunda información, ¿te la parece? Segunda hizo? Noticia, dice, otra vez motochorros. Otra vez, Dios mío. Asaltaron a la intendenta de Campana, mirá vos. Ay, Dios. Por dos sujetos que golpearon y robaron pertenencias. Los individuos se encuentran prófugos y la investigación está siendo llevada a la comisaría 25 de Palermo. La verdad, sí, es un tema grosso de los motochorros, que parece que hoy en día, si no sos motochorro, no está de moda, ¿eh? Sí, tenés que ser flogger, tenés que ser emo, tenés que ser motochorro. Una de dos, o de tres, en realidad. Seguimos con las noticias, ¿te parece, Guiso? Dale. Dice, asesinato a periodista comunitario, mirá vos. A ver, ¿qué pasó? Adam Ledesma, periodista comunitario de la Villa 31, sí, fue asesinado en las primeras horas del día domingo, a puñaladas. Ah, bueno. Dice, el periodista trabajaba comunitariamente en el barrio de Retiro, donde tenía una radio y en la brevedad, dice, iba a lanzar un canal llamado Mundo de Villa. Mira vos. Su familia denunció al SAME, dado que según declaraciones había llegado tarde al lugar. Bueno. La verdad es muy importante lo que está diciendo, ¿eh? Queremos, sí, dar el más sentido pésame si nos están, bueno, escuchando. Es un colega comunitario también como nosotros, que, sí, somos, digamos, no somos, sí, trabajadores, porque la verdad hacemos lo que estamos queriendo hacer. Pero bueno, queremos dar nuestro sentido pésame a la gente, bueno, a la gente, sí, a la familia del señor Adams Ledesma, que era un periodista, la verdad, que le empezó muy abajo y quería sacar adelante a la Villa 31, la verdad. Y además estaba haciendo algo bueno, no sé por qué lo mataron. La verdad, sí, estaba contribuyendo con los chicos, por las causas justas, y la verdad, y lo mataron a sangre fría, bueno, por un desentendido que no sabemos. Leonas, a la semi, el equipo nacional de hockey femenino se encuentra clasificado luego de vencer a la selección de Inglaterra por 2-0. Las Leonas se enfrentarán a Alemania en Rosario, ciudad sede del, sí, Mundial de Hockey Femenino. Lo va a ganar. La verdad que con Lucha Aymar, la, sí, mejor jugadora de hockey. Que hizo la otra vez, ¿no? ¿Sí, la verdad, sí, a lo Maradona. A lo Maradona, sí. La verdad, con ese palito tenés que tener un poquito de habilidad, me parece. Todo el día. Día redondo, dice las noticias. Tanto en básquet como en fútbol, las selecciones nacionales triunfaron. Vamos parte por parte. En, dale, Turquía, y con grandes actuaciones de Luis Escola. Qué grande Escola. Y de Hansen. La selección de básquet de la Oveja Hernández venció 93-89 a Brasil de Mañano. Toma. En cuarto de final se enfrentará a los gigantescos lituanos. Lituania no, pero qué bueno ganarle a Brasil. La verdad, sí. Si tuviste la oportunidad del partido, era para morirse de un infarto, la verdad. Y bueno, por su parte, en el fútbol, el equipo del Checho Batista goleó a la campeona mundial, toma, España, 4-1 en el Estadio Monumental. ¿Qué campeón del mundo ni campeón del campeones mundo? Campeones del mundo, me parece... Medio pechito frío. Tiki. Los goles de Messi, Tevez, Higuaín y del Kun Agüero. El Apache, con una lesión en la cadera, fue la gran figura. El DT dijo que no usará el triunfo para seguir en el cargo de director. Pero viste técnico. Lo que era España. Iniesta, tío. Iniesta. Se va a tomar una larga vacaciones. Iniesta. ¡No me la tenés, Iniesta! No, la verdad, Iniesta, para el olvido ayer. El único que jugó más o menos bien es Villa. Y bueno, entró bien el jugador Xavi, que es un exquisito jugador. Bueno, seguimos con las noticias. Toma de escuelas. Luego de la asamblea en el Instituto Carlos Pellegrini por un plan de obras públicas para las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, alumnos declararon seguir con las medidas de reclamo. Más de 45 escuelas estarán adheridas al plan de lucha. Dios. ¿Querés dar una opinión acerca de esto? ¿Te parece bien el tema de las tomas de escuelas por planes? Y bueno, no sé, yo qué. Por reconstrucción de algunas escuelas que están deterioradas, venidas a menos. Para mí está bien, si se juntan para ¿Vos reclamar. Estás en el secundario, podrías dar una opinión. Digamos, ¿tu escuela en qué estado está? Y mi escuela, la media número 5, digo que está, no sé. A veces, suponete en el invierno, faltaba gas, las becas no la están dando, y bueno, hay unas partes. Bueno, pero decí, bueno. ¿Vos vas gozoso a la escuela estando así en esas condiciones? Y no sé, por ejemplo, ahora me prometió la netbook, esta computadora, y no la están dando, ¿qué pasa, digo? También sí, la presidenta regala computadoras. Pero digamos, si vos fueras el delegado de toda la escuela, ¿Impondrías un plan de lucha, digamos, de tomar la escuela? Y yo sí, no sé si haría eso o te digo, no sé, juntaría, no sé, trataría de juntar a todo lo del curso y todo lo de toda la escuela, y no sé, lo juntaría en la plaza y iría por lo menos a 100 kilómetros para que no den algo, porque no duerme la beca, no duerme la computadora y yo qué sé, vos fijate. Bueno, no sé, bueno, son opiniones, la verdad, yo la pongo respeto. Loco, Digamos, en mi tiempo no pasaba eso. Fue hace 3 años. Seguimos con las noticias. Conflicto docente. Podría haber paro la semana próxima, ya que docentes del SUTEBA, hay mucha gente que está festejando, ya que docentes del SUTEBA piden reapertura de paritarias. Seguimos con las noticias. Falsos policías. En San Miguel ingresaron a una casa de familia delincuentes haciéndose pasar por policías. Robaron objetos de valor y golpearon al padre de la familia. Qué hijo de... ¿Querés seguir vos con las noticias, Guiso? Vamos a repartirnos las labores. Dale, dice. Reclamo en Francia. Más de 1 millón de personas en distintos puntos reclamaron contra el proyecto del presidente... Sarkozy. ¿Cómo? Sarkozy. Ah, bueno. Yo te juro, lo que iba a leer acá iba a ser Nico Sarkozy. Nicolás Sarkozy. Dice, ¿por qué dice por elevar la edad de jubilación de 60 a 62 años? Yo la verdad que no entiendo, la verdad. Entiendo, ¿no? ¿Cómo? Digamos, la gente, digamos, se jubila a los 60 años. Ajá. Y ahora pasaría a jubilarse a los 62 años. La verdad, por 2 años de diferencia, 2 años más que tengan que laburar. 1 millón de personas, más de 1 millón de personas se movilizan. La verdad... Hay causas peores, chicos, laburen más y protesten menos, ¿eh? Seguimos con las noticias, ¿te parece? Dale. Dice, denuncian al loco. ¿Al loco? ¿Qué pasó? El gobierno nacional denunciará a Marcos Di Palma. ¡Qué groso Marquito Di Palma, loco! Di Palma, dice, por transitar en Panamericana. Panamericana. En Panamericana, ¿cuánto? Dice, a 2.85 kilómetros por hora con Matías Ale. Matías Ale. Que acompañaba al loco, contó de esta proeseña en Twitter. Cerra. La verdad, 285 kilómetros por hora. ¿Con qué auto? Iba con una Lamborghini Diablo. El auto de Batman. La verdad, es una cosa de locos, ¿eh? El loco Di Palma es un grosso, la verdad. Campaña contra el sarampión. En Plaza Miserere estará apostado un móvil... Dice, donde se vacunará en forma gratuita a todos aquellos que se acerquen. Estará disponible atendiendo durante las próximas 2 semanas. Seguimos con las noticias. Y digamos, no sé si les interesa o no les interesa, pero hay que darlas porque hay que tenerlas al tanto. Che, sí. Si vos estuviste en terapia intensiva y hoy saliste y no sabés nada, bueno, te sirve. O capaz te agarraste un empedo de 3 días, estabas durmiendo, ¿viste? Y te levantás y ¡epa! ¿Qué pasó? Puede haber muchas cosas, dice. Sí. Maradona cantará a los 50. El astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona quiere festejar su cumpleaños junto a los hinchas del Napoli. Ah, Napoli, traicionero, Dieguito. No, necesito festejar acá. No, Dieguito, ¿qué pasó? Presidente del club napolitano está de acuerdo con ello, ya que los 50 años del 10 lo festejaría en el mítico estadio de San Paolo. Dice, accidente fatal en Lugones luego del partido de la selección. Durante la desconcentración de Argentina y España en el Monumental, un peatón falleció tras haber sido atropellado en la avenida Lugones, altura Udaondo. Bueno. Noticias del mundo. Del mundo. Dice, al menos 6 policías muertos dejó un ataque de las guerrillas de la FARC. F-A-R-C, bueno. De las FARC. De las FARC. FARC. Y del ENT. Ah, bueno, esa no. La verdad. Contra una caravana policial en el departamento colombiano de Nariño. Dice fronterizo con Ecuador. Ecuador. La verdad, eso, lo de la FARC es. Rara. No, vos sabés lo que son las FARC, ¿no? Me mataste. No, son unas fuerzas militares, digamos, que son independientes a las fuerzas nacionales de militares. Bravo. Bueno, que digamos que dicen, digamos, tiene mucha fama de tratar con drogas y todas esas cosas, que atacan desde la selva, ¿viste? Que tienen un movimiento revolucionario. La verdad, algo así. No quiero errarle, pero me parece que es eso. No sabía. Son bastante peligrosos. Dice, Hugo Chávez designó un nuevo embajador en Colombia. El gobierno de Venezuela designó a Iván Rinconcito de Luz. Dice, como nuevo embajador en Colombia. En situación de Gustavo Márquez. Bueno, tenemos otra noticia. Gustavo Márquez. Yo qué sé, no sé. A ver, pero lo voy a buscar por internet. ¿Quién será Gustavo Márquez? Dice, sindicalista. Lo tengo en el Facebook. Mira. Gustavo Márquez, un saludo grande, ¿eh? Saludos, que me mandó una solicitud de amistad. Solicitud. Bueno, poquitos amigos tiene. Dice: sindicalista de Honduras realizaron una huelga por Celaya. Dice: Celaya. Celaya. Dice: ¿qué miles, pasó con Celaya? Miles de opositores paralizaron hoy sus obreros. Dice: un aumento salarial del 15%. La verdad, espera que quiero decir una. Quiero dar una pequeña acotación. ¿Cuántos mensajes hay, bro? No sé, cantidad de mensajes. La verdad vamos a tener que descartar un par. Así que muchísimas gracias a los que nos están escuchando, a los que nos están acompañando con estas noticias medias en volantes, pero muchísimas gracias por escucharnos, ¿eh? Y bueno, vamos a seguir con las últimas noticias. Dale, y después le damos unos mensajes, porque si más no, vale, nosotros sí. No quedamos a deber a nadie. Grande Mati. Dice, bueno, ¿en qué me había quedado? Dice, ah, bueno, y el regreso Tegucigalpa del derrotado presidente Manuel Zelaya, quien se encuentra en República Dominicana. ¿Sabes lo que pasa? Que en Honduras, las fuerzas militares derrocaron al presidente Zelaya. Ah, bro. El presidente Zelaya se fue y se refugió en una embajada. Y bueno, y hoy en día es un presidente derrocado. La gente de los servicios militares son los que están dominando el país. Y bueno, la gente está un poco en desacuerdo y bueno, se moviliza bastante. La delegación de FIFA visitó a la ciudad de Nueva York en la gira de 3 días que realizará en 3 ciudades de Estados Unidos para analizar la candidatura para este país de la organización del Mundial 2018-2022. ¿2018? La verdad, mira, Brasil y Estados Unidos, no nos queda tan lejos, ¿eh? Bueno, por lo menos. Y bueno, en el 2002 fue en Corea y Japón, bastante lejitos, de 3 o 4 colectivos de diferencia. Levantate a las 4 de la mañana para un partido. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a dar el pronóstico del tiempo para estos próximos días. Hoy el día está algo nublado, ya hace 21 grados 3 décimas. Hoy la mínima fue de 11 grados. Está para andar en pantalón corto, remerita ahí. 23 grados es la máxima que pronosticaron para hoy. Mañana, jueves, parcialmente nublado, sí. 11 grados de mínima, 22 de máxima. Bueno. El viernes, mala noticia. No, no me digas. Desmejorando, probables lluvias hacia la tarde o noche. Mínima de 14, máxima de 23. No, decime que el sábado no llueve. El sábado, en las primeras horas de la mañana también, posibles lluvias. Yo el sábado quiero salir. Mejorando hacia la tarde, puede ser. Quiero salir el sábado. 12 de mínima, 22. ¿Le damos con los mensajitos? Vamos con los mensajitos. Espera que quiero dar últimos dos datos que tengo acá de las noticias. Hoy es el Día Internacional de la Alfabetización. A toda la gente. Sí, la verdad, toda la gente que. Todos los docentes que nos enseñan cada día a leer y a escribir, a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, un beso grande. Hoy es el nuevo año de judío, el nuevo año judío. En realidad, un beso a toda la gente de la comunidad, de la colectividad, en realidad. Y hoy es el día del agricultor, ¿Te gusta sembrar papas? Me dijeron, ¿no? Choclos. Marihuana. No, por favor, regalísela. Y vamos con los mensajes de la policía en mi casa. A cargo de Guille. Bueno. Dice: hola, soy Mel. Chico, me pasan un tema de Daddy Yankee. La despedida. ¿Qué tema la despedida? La despedida. Mira, lo tenemos acá, pero digamos, ya pasamos Daddy Yankee. Vamos a pasar tema por tema. Te lo pasamos la próxima semana, disculpa, un beso grande. Tenemos 15 mensajes nuevos. Vamos a darle a full. Mira, a ver. Dice: Olis, el programa está de 10. Los espero que sigan así. Los rebanco. Me pasan el tema de Te Siento. Bueno, Marilyn manda de vuelta. Dice: hola, soy Mai. Lo que yo no banco. Está con el tópico. Es la falsedad que tienen la gente. Soy Mai, la falsedad. No le gusta la falsedad. Y bueno, la verdad, ¿a quién le gusta la falsedad? Me parece que a nadie. Vamos a repetir el tópico, que son las cosas que no te bancás en la actualidad. Participá, mandanos tu mensaje al 1566 90 50 02. Acá tenemos un mensaje que dice: Soggy, pasá heavy metal, pao, ¿querés que te pase heavy metal? Nada de eso, señorita. Es un heavy metal, para hacer pogo, saltando. Hoy en la cancha de Río nos están haciendo pogo. Sí, están haciendo para probar no sé qué cosa, para probar la resistencia. Al lado de la casa, no sé, cerca de las casas que están en el estadio, se empiezan a romper todo por el pogo. Uy, la verdad que. Pero yo, ¿qué saltan? ¿Persona o elefante? La verdad, personas o elefantes. Bueno, me parece que nos tenemos que ir un cortecito. ¿Te parece? No, sí, tenemos todo el tiempo del mundo. Mira, son y 36. 3 y 36, 21 grados. Me enganché, te digo. Encima tengo cantidad de mensajes. Bueno, vamos a organizarnos bien. Vamos en un ratito a todos los mensajes que tenemos. Dale. 1566 90 50 02, para que nos mandes tu mensajito. fmtincunaco@yahoo.com para que nos mandes tu mail. Vamos a un temita musical en un segundito. Este tema le va a encantar. A todos les encanta. A cargo de nuestra DJ Gloria. Gloria, la mamá de Un Puñado de Billetes. Segundo bloque terminado, vamos al tercero. El sueño haber sufrido. No me avergüenzo de llorar y llorar. El mundo da vueltas, así es el destino. Con calma que va a llegar. Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar. Quien me haga feliz, quien me haga volar. Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar. Quien me haga feliz, quien me haga volar. Pa' que te quieran, quiere. Te ofrezco mi amor porque así soy. Aquí me tienes para cuando llegues. Quiere. Pa' que te quieran, quiere. Regálame el sol sin esperar que te caliente. Dame lo que tienes. Puede ser que la busque por Colombia. Ojalá y con éxito vaya por México. Puede ser que la encuentre en Venezuela. Una morenita que realmente me quiera. Que me regale una sonrisa. Que solo sea lo que me hipnotiza. Que con solo un beso en mi corazón capitaliza. La doncella sumisa, delicada como brisa. Si es que no llega pues. Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar. Quien me haga feliz, quien me haga volar. Buscaré y buscaré. Actualidad, humor, buena música, un puñado de billetes. Y seguimos acá en el tercer bloque de un puñado de billetes. ¿Qué 3 temazo, y 40. La verdad, le quiero dedicar este tema, dale, a este tema que pasé recién. Bien. Quiere para que te quieran, de Dylan y Lenny, que lo pueden estar pidiendo. Muy lindo a tema, excelente a tema. ¿A quién se lo vas a dedicar? Y se lo quiero dedicar a una chica muy bonita, la verdad que bueno, que me está brindando mucho amor por mensaje de texto, mensajes de texto no muy... No digas el nombre, no digas el nombre. No vamos a decir el nombre, vamos a dejarlo en suspenso. Bueno, pero la gente, bueno, la chica que está escuchando seguramente está escuchando el programa. Yo se lo quería agradecer también a una chica que últimamente ando llamando mucho por teléfono. Esos amores. Y me anda aconsejando, se lo dedico a ella, ella sabrá porque lo está escuchando, para vos que me bancás, gracias. Bueno, un beso grande a las dos chicas, a las enamoradas de los locutores. Las niñas acertijos. A las niñas que no tienen ningún dato. ¿Crees que es empezar con los mensajes? Sí, antes digo, tan cantidad. Furiosos hoy, ¿no? Tan loco ese loco. Espera, que quiero decir el tópico de hoy que... ¿Otra vez? Porque la gente no se cuelga con el tópico, sino... ¿Mandame un saludo a mi mamita, a mi florcita del jardín? ¿Qué son las cosas que no bancás en la actualidad? Participá y, bueno, si no querés participar, escuchanos que está bueno. Bueno, tenemos un mensajito acá, dice... Soy Emi, chicos, mándele saludos a Sol... Que la amo con todo el corazón. Eso es un amor, una mortadela. No, mentira. Un abrazo grande ahí al Oro, al chico. Uno de nuestros amigos, grandes amigos que tenemos ahí. Un beso grande de parte del chico Emiliano Santillán para Sol. El perro Santillán, bueno. Para Sol, que lo perdone ahí, chico. Por nada, favor, Sol, el amor Sol, es más fuerte Sol. Que cualquier diferencia. Sí, obvio, obvio. Vamos con los mensajes. Otro mensajito acá dice: hola, me pasan el tema de Papar Americano. ¿Quién dijo no, eso? No, mirá, dice: la canción se llama No Parla Americano. No Parla Americano. Para mí es no habla en americano. Papar Americano. Bueno, así es universalmente. Es un tema muy viejo ese. Muy viejo. Papar Americano. Sí. El tema de Papar Americano. ¿De quién? ¿Quién te lo pide? A mi hermana Melissa, que la está escuchando, está en el cole. Porfa, pasen el tema de Papar Americano. Papar Americano. No te lo vamos a pasar, pero bueno, seguimos escuchando. Seguimos escuchando. Ah, un día voy a traerlo y lo voy a pasar. Te juro, para vas a causar muchos suicidios en cadena, me parece. Otro mensajito para acá dice: Guiso y Matata, lo que no me banco en la actualidad es que Reina ataje la selección campeona del mundial. Reina atentado a los arqueros internacionales. El ser Reina, te juro, no, yo llego a ser hincha español. Y Reina se llega a mandar esa macana en un mundial, ya te juro. Agarro una 22 y lo voy a buscar. Le rompe el ligamento cruzado, ¿no? No, la no, la verdad, el Pepe Reina. No, pero Reina la, no, la verdad que Carlitos Tevez, lo que pasa es que, viste, Carlitos Tevez tiene apariencia de monito. Se comió una banana, la tiró en el punto de penal. Y entonces cuando hace eso, Pepe Reina se resbala con la cáscara de banana, produciendo ese resbalón. Que ustedes vieron en televisión. Ni la verdad, viste. Eso se ve con High Definition. Seguimos con los mensajes de High Definition. Dale. Dice: hola, soy Rocío de Sol y Verde. Muy bueno el programa. Pasamos un tema de Chino y Nacho. Chino y Nacho, seguramente estará transitando niña, por estos. Mi niña bonita. Saludos a todos los que me conocen. A Nahuel, que lo quiero mucho. ¿Cómo se llama la chica? Besito. ¿Cómo se llama la chica? Rocío, un besito grande, Rocío, para vos y para todo Sol y Verde, toda la gente que nos está escuchando en Sol y Verde. Un abrazo grande. Saludos, Rocío. Bueno, dice: estofado. No soy estofado, soy guiso. Dice: pasame el tema que te pedí de Catupecu Machu. Marcelo. Catupecu. Aguanta un poco, Marcelo. Marcelo, estás Marcelo, por favor, desesperado. No. Acá es un lugar. Se tomó éxtasis, ¿dónde? Marcelo, y está loco. ¿Dónde está el reggaetón? Mejor ahorita se tomó con cerveza y está loco. Mira, bueno, dice: muy bueno el programa. Pensé que sería un bodrio. ¿Qué es eso? ¿Para quién dijo eso? Ja, mentira. Pasen. Alejandro de Lady Gaga. Ese guachines. I'm sorry, Mecha. ¿Alejandro? Alejandro. Alejandro, seguimos con los mensajes. Bueno, tengo suerte, me sequito para que se. Cállate, gordo, soy vos. No, Pagani. Pagani, un beso grande. Yo te gordo. Gordo, seguí con los mensajes, gordo. Sí, con los mensajitos, dale, sí. Que vamos con el informe en cualquier momento. Estoy transpirando, te cubre la red. Hola, corazoncito. Ay, bueno, nos ponemos sentimentales. Estoy escuchando tu programa, está buenísimo. Son re piola. Lo que no banco es la lluvia, porque cuando llueve no podés salir. Dice: me pasás un tema de Niga. Elegilo vos, dedícame un tema. Soy tu amor, Maricel. La verdad, Maricel. Un aplauso. Un aplauso. Nuestro locutor está enamorado y ha conseguido su media mandarina. su media olla de guiso. Vamos de calentito. Qué grasa, la verdad. Un beso grande a Maricel, que me lo estremeciste al chico acá. Me lo pusiste, me lo condicionaste. Me puso mi mocho. Me puso mi mocho. El hoyito. Bueno, seguimos con otro. Seguimos con los mensajes. Aguante Guiso, dice. Club Atlético Guiso. Sos lo más. A pesar de que no te conozca, aguante Argentina. También que le ganó a los españoles. Aguante la selección, que son lo más. ¿Quién es? La verdad, no sé quién lo habrá mandado. No te... Fírmelo, señor. Fírmelo la próxima vez. Un abrazo grande si nos está escuchando o escuchando. Mira acá. Somos los papás de Cintia. Estamos grabando para ella el programa. Lo que no bancamos es el desamor a la vida. Los felicitamos por el programa y le pedimos un tema de Il Divo. Bueno, Il para Divo, nuestros tres los hijos italianos. Jonathan, Vanessa y Cintia. Gracias, los papás de Cintia. Bueno, muchísimas gracias. También muchísimas gracias. Me están escuchando personas grandes. Personas grandes, está muy bueno, la aparte verdad. Aparte de nuestros viejos, obvio. Bueno. Nuestros viejos. Aparte de los que nos bancan, otra gente que nos banca, la verdad es muy muy gratificante, la verdad. Gracias a los papás. Il Divo hoy no lo vamos a poder pasar, que nos disculpen, por favor. Bueno, muy buena onda. Muchas gracias por grabar el gracias, nos están grabando, qué bueno. Sí, la verdad. Gracias a los papás de Cintia. Gracias. Cintia la quieren dejar sordita, me parece. Sigamos con los Saludos al papá de Cintia. Bueno, tengo otro mensaje que dice: Guiso, Mati, sigan así, están buenísimos, gracias. ¿Quién? Saludos a Marta, familia Galván, mi mamá. Gracias, Gladys. Un beso grande. Vamos al informe, ¿te parece bien o tenés algún mensaje más? Tengo 18 mensajes más, lo leo rapidito, no se enoje, te lo voy a leer rapidito. Dice: no, Dios. Dice: che, pasen el tema de Lady Gaga, Alejandro. Porfa, no, ya está buenísimo. Vamos al próximo, al último mensajito, dale. Y después seguí adelante que te arrancamos Marlene, dice. Gracias, Marlene. Marlene. Tenemos que te quitar, dice, dale, no seas amarrete, jaja, dale, lo estoy escuchando, jajaja. Ja, ja. Bueno, no sé quién es. Le mandamos otro rapidito, dice, hola, soy Sole. Besos a todos los que me conocen. No me banco la mentira. Y bueno. Tenemos más mensajes, después lo leemos. Bueno, un beso grande a todos los que nos están mandando mensajes al 1566-905002. Un beso grande. Y nos siguen llegando los mensajes, la verdad. Es tan bueno, pero tan enfermizo mandar mensajes. Ya, posta, no te miento. Tengo para leer, a ver cuánto. 18. No, 18 mensajes. Me toca leer a mí. Ah, dale, dale. ¿Querés leer uno ahora o no? No, vamos a ir al informe del día. ¿Qué te parece si hacemos mitad ahora el informe y después lo pasamos para el próximo bloque? Pasamos la segunda informe. La segunda parte del informe y seguimos con el tema de los mensajitos, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, hoy vamos a hablar del prejuicio y de la discriminación, ¿eh? Un tema bastante bastante actual, digamos, en todos los lados nosotros lo vemos. Digamos, yo te hago una pregunta antes de empezar con el tema de la discriminación. Dale. ¿Dónde vos ves mayormente discriminación, digamos, en la calle, en la escuela? ¿Dónde ves más discriminación? Por ejemplo, yo voy a decir algo. Que un ejemplo de discriminación que vi yo es que una vez, viste, estos planes que dan de, no sé, plan vereda, no sé qué cosa. Sí. Una vez mi vieja fue a preguntar, viste, para pedir un plan acá, a una chica del barrio que trabajaba. Y ¿sabes lo que le hice? Dice, o sea, le quería conseguir para mi viejo. Pero lo que pasaba era que decía que no le podía conseguir porque mi viejo, no lo podía hacer trabajar porque mi viejo era diabético. O sea... No, la verdad, sí, porque no tiene que discriminar, porque mi viejo es diabético, pero no lo tiene que discriminar. Está en condiciones como para trabajar. Está en condiciones, no es que está, yo qué sé, en silla de rueda, ¿viste? No, él... No, digamos, no es un discapacitado, ¿no? No es un discapacitado. O sea, mi viejo puede caminar, todo, puede hacer fuerza, pero es diabético, pero no tiene que ver, no lo puede discriminar. Dice, no, no puede trabajar porque es diabético, nada. Muchas veces, digamos, ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Digamos, todos los días millones de personas son víctimas de la discriminación, sí, como la vos sabés. Sos porque, digamos, sos gordo, porque sos flaco, porque sos negro, o porque sos de pelado, una, por una religión diferente, sí, la verdad. Todos sufrimos alguna vez un acto de discriminación, digamos. Ahora que sí, dice, y vos, aquí yo te hago esta pregunta, ¿a qué se debe esta terrible injusticia social para vos? ¿A qué se debe? ¿A la educación? La verdad que sí, también sería la educación y también por lo que se ve en la tele. Todo un poco de cada cosa te incentiva para, yo qué sé, porque tenés un poco más de plata, o sea, lo discriminás al más pobre, ¿entendés? muchas cosas que discriminan y la verdad que a mí no me gusta. Tío, bueno, este informe lo sacamos de una revista de actualidad, la verdad, sí. Está muy bueno el informe. No sé si querés empezar a leer algunas líneas de lo que se trata de este informe. Bueno, vamos a leer unas par de líneas. Espera, tomate un vasito de agua, yo sigo... ¿Tengo la boca seca? La verdad, tenés la boca seca. ¿Querés que empiece yo? Bueno, empieza vos, dale. Porque la verdad está muy interesante, digamos, saber todas las clases de discriminación que hay y, bueno, entrar en un pedacito, después lees un otro pedacito vos, ¿te parece? Bueno, lee esta acá y después yo le doy. Dale, bueno, dice... ¿Has sufrido alguna vez la humillación de verse discriminado? Dice, es una pregunta. Sí. Dice, tal vez se debió a su color de piel, religión, situación económica, sexo o edad. Quienes son víctimas de la discriminación suelen vivir con miedo al maltrato, dice. Es verdad. Además, el prejuicio y la discriminación tienen otras repercusiones, como dificultades para conseguir un empleo, una atención médica mediocre, una educación inferior, menos privilegios sociales y derechos legales, dice. Es verdad. Y cuando las autoridades aprueban la discriminación, esto puede llevar a las terribles limpiezas étnicas y genocidios. Vamos a parar acá un ratito la lectura. Dale. La verdad que tiene razón, ¿eh? Muchas veces es tan grande la discriminación, digamos, que desaparece gente, o digamos hay exclusivismo, digamos, exclusivismo, digamos, en todo el ámbito de vos sos negro, entonces vos acá no puedes estar. Vos sos musulmán, acá no puedes estar. O tenés que estar de acá para allá, tenés que estar vos. Hay mucho prejuicio por el tema de que, mira, vos sos musulmán, o sea, vos sos terrorista, vos sos negro, y yo qué sé, vos sos, te tengo que esclavizar. Hay mucho prejuicio por el tema de la educación, digamos, los padres, hay algunos, digamos, que son buenos, otros que son malos, y otros que no tienen la posibilidad de poderlos educar, pero me parece que parte mucho de ahí, la base es, digamos, la educación en la casa, ¿no te parece a vos? La verdad que sí, pero vos fíjate que siempre hay discriminación porque, no sé, como yo te dije, sos gordo, sos flaco, tenés plata, no tenés plata. Pero bueno, es algo que yo creo que a medida que va pasando el tiempo, tiene que terminar. O sea, como, digamos, vos fíjate que hay muchas personas que tienen HIV y la discriminan también. Fíjate, pero de la puerta para adentro de nuestro país. Nosotros los argentinos somos muy nacionalistas, digamos. Sí, somos muy exclusivistas. Nosotros los argentinos somos los mejores en todos los ámbitos. Somos los más cancheros, lo que hacemos de comer mejor, lo que jugamos mejor al fútbol, todo. Somos los mejores en todas las ramas de las cosas. Sí. Nosotros discriminamos a, yo qué sé, a bolivianos, afroamericanos, africanos, bolivianos, peruanos, y de toda clase de etnias que digamos que creemos que son inferiores a nosotros. Y yo me incluyo porque muchas veces he discriminado, y digamos, quizá también por el hecho de que me discriminaron, ¿no? Sí. Pero me parece muy injusto que por el tema de haber nacido en un país que vos no tenés la culpa de haber nacido en Bolivia, ponele. Sí. Y que te marginen de esa manera me parece un poco injusto. Y yo creo otra cosa también, que no hay que dejarse llevar por lo que te dice la otra persona, no porque sea paraguayo, te dice, no, me hace paraguayo, boliviano, es tal, tal y tal. Vos no tenés que dejarte guiar por lo que dice, vos tenés que ir y comprobar lo que es la persona. Porque yo te digo la verdad, yo hace más o menos 3 años jugaba acá en el club Nueva Estrella. Sí. Y bueno, había mucha gente que era de nacionalidad paraguaya, ¿entendés? Sí. Y me llevaba todo re bien, o sea, son re buenos, me trataban re bien, o sea, había la mejor onda, o sea que por ese lado no sé por qué, porque es de otro país o... Bueno, acá también tengo unos pedacitos, bueno, se dijo acá y descartando mensajes que ya leímos. Dice, sí, el fanatismo y la intolerancia a veces persisten hasta lugares donde jamás se han promulgado las leyes contra la discriminación. Dice, una ex comisionada de los derechos humanos de la ONU dijo, 6 décadas de la adopción de Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios de igualdad y discriminación siguen lejos de ser una realidad. La verdad, es verdad, hay muchas leyes que no se cumplen y que hoy en día parece que estuviéramos en la época medieval, ¿no? Yo sigo acá con el tema de este informe. Dice, entonces, ¿es un sueño pensar en una sociedad equitativa? ¿Podrán vencerse alguna vez el prejuicio y la discriminación? Yo no sé, esto al final lo dejo un poquito abierto. ¿Qué opina la gente también? La verdad, ¿qué opina la gente? ¿Qué opina de la discriminación? Si vos discriminaste alguna vez y te sentiste discriminado. Porque digamos, fíjate que siempre hay algún maldito que busca algo para vos. Por, o sea, tu color de piel, por tu por forma algo de vestirte. Que te discrimina. Yo qué sé, capaz tenés la uña larga, te dice, mira, tenés la uña larga, sucia, ¿entendés? Te bardean de cualquier forma. Dice, el libro Understanding Prejudice and Discrimination, dice que es una comprensión del prejuicio y la discriminación, dice, posiblemente las principales conclusiones extraídas en la investigación sobre el prejuicio sean estas. 1. Ningún ser con capacidad de expresión y racionalismo está libre de albergar prejuicios. O sea, ninguno está exento de tirar la primera piedra. Sí. 2. Hace falta reconocer el prejuicio y hacer un esfuerzo deliberado para combatirlo. O sea, empieza en nosotros el ejemplo, digamos. Si queremos no discriminar, digamos, empieza en nuestro corazón. Y con la debida motivación se puede lograr. O sea, si uno toma la iniciativa, puede lograr, digamos, anteponerse ante estas cosas, ¿no? Sí. Dice, se dice que la mejor arma contra el prejuicio es la educación, como decía recién. Sí. La buena educación nos ayuda, por ejemplo, a poner en descubierto la raíz del prejuicio y examinar nuestras actitudes de manera más objetiva y a saberlo afrontar cuando somos víctimas del prejuicio, dice. La verdad es un informe bastante completo de lo que es la discriminación. Yo creo también que a veces nosotros también, sin querer, a veces discriminamos a alguien. Yo creo que siempre en alguna etapa de la vida, a veces inconscientemente, sin querer, porque no, a veces no lo querés hacer, pero vos fíjate que capaz estás sentado en una esquina y yo qué sé, pasa un gordo o un borracho y viste que ya empezás a hablar. Claro, y salta esa lengua, viste, salta, venenosa, ¿viste? De decir, ¿viste? Borracho, gordo. ¿Viste? Y bueno, pero a veces pasa, viste, bueno, pero bueno. Nosotros no lo tomamos chiste, pero es cuestión de empezar a cambiarlo. Es cuestión de empezar a cambiar, pensar y nada. Tratar de no discriminar así. Digamos, te abre un poquito los ojos este tema, ¿no? De la discriminación. La verdad que sí. Entras, yo ahora me pongo a pensar y yo digo, no, a veces dije cada cosa que capaz la otra persona. Claro, rebobinás la película y... Sí, bueno, ahora ya no es tan, no, casi no discrimino, no me gusta discriminar. Pero bueno, pero antes cuando era más pibito, ¿viste? Y la verdad sí, todos hemos pasado, la verdad, y queremos que des tu opinión también. Sí. Bueno, vamos a seguir con este informe, ¿te parece? Dale. Dice, la raíz del problema es el prejuicio hacia la gente distorsione, dice. Malinterprete o hasta pase por alto hechos que chocan con sus ideas preconcebidas. Dice. O sea, que son, digamos, conceptos que nosotros tenemos desde la cuna, digamos. Nuestros padres nos enseñaron, yo que sé, a odiar a los norteamericanos, sí, ponele, y bueno, nosotros tenemos estos preconceptos. Porque según un estudio, que creo que después más adelante lo vas a leer, sí, dice que a los 3 años de edad una persona ya es consciente, digamos, ya puede retener, digamos, digamos, si yo le enseñé a mi hijo a los 3 años de que las personas negras son malas, sí, ponele, el chico va a nacer con ese concepto, va a decir, los negros son malos, y los va a discriminar por el resto de su vida, digamos, hasta que decida cambiarlo, ¿no? Pero sí, es un preconcepto que se digamos que se inculca en la casa, digamos que inculcan los padres muchas veces por el tema de otros aspectos que vamos a sí, la verdad que más sí, adelante. Tenés razón, porque yo creo que todo empieza por asunto de los padres. Si tus padres te enseñan cierta cosa, te va a quedar en la cabeza y después, bueno, lo vas a ir haciendo. Pero bueno, ¿sigo leyendo? ¿Te parece que sí? Bueno, dale, vamos a seguir un ratito más y enseguida vamos a un cortecito. Con un cortecito, bueno. Sí, dale. Dice, pudiera surgir a causa de valores familiares erróneos, aparentemente inocentes, sembrarse a propósito mediante ideas retorcidas sobre otras razas o culturas. Bueno, es una cosa que, bueno, la discriminación que hay que empezar a nada. Bueno, sí, la verdad, y bueno, vamos a seguir en el próximo bloque con este tema que la verdad nos lleva bastante tiempo para digamos, para desarrollar, y digamos, si queremos saber la propuesta esta que nos están dando, vamos a decir el número de teléfono, 1566-905002, el teléfono de la radio para que nos mandes tu mensaje. Dale. fmtincunaco@yahoo.com. Es para que sigan con los mensajes, que después los leemos todos juntos. La verdad que sí, vamos con un tema musical a cargo de Gloria, nuestra operadora estrella de la radio Tincunaco. Están buscando esta noche santo, Capitán W con los hermanos de guía. Dice tu mirada que pide fuerte, de otra cosa va. Nada lo quiere, deseo. W con Yandel, Javier, llamado perreo. Zumba, puro, puro. Eléctrica, ajá. Vente, muéstrame tu técnica. Ajá. Eléctrica, ¿cómo? Vente, muéstrame tu técnica, ¡ah! Está eléctrica. Vente, muéstrame tu técnica. No eléctrica que tú ninguna, ¡ah! Solo come tú una. Lo loco por ponerle una vacuna. Ella se monta en tribuna, como ella ninguna. Sus ojos son todos los aceitunas. ¡Ah! Su pelo gel, duro. La ropa de Chanel, yo te voy a envolver. Yo ¡ah! Soy gel, ¡ah! Que yo te invito a un cóctel. ¡Ah! Joven, lo tenés acá, en un puñado de billetes. Un puñado de billetes. Tu radio. Qué lindo esto, ¿no? Tu frecuencia. 107.3. Tu opinión. Todo suma para darles un bienestar a los niños. Tu música. Negrito chiquitito, pan de grito, sí.

Dice, no me banco que algunos padres tengan poca comunicación con los adolescentes. Cristina, un beso grande a Cristina que está participando muchísimo con nosotros. Soy Emi, chicos, mándenle saludos a Sol, que la amo con todo mi corazón. Bueno, ya le mandamos ese. Hola, soy Cata, hermana de Pau. Cata. Me pasan el tema de mi niña bonita de Chino y Nacho. Gracias, Cata. Para mí y mis compañeras, ¿eh? Bueno, ¿eh? Te lo debemos, pero seguramente en poco tiempo se lo vamos a pasar. Sí, ¿eh? Obvio. Estoy cosiendo y escuchándolos, dice acá una persona que no firmó. ¿Quién dice, me dijo? No sé. Bueno. Le mando un saludo a Tito, que si no está en el cole, de seguro está escuchando la radio. Bueno, saludo a toda la gente del Sheraton. Soy Bodo. Saludos, Bodo. Soy Sogi, dice, che, Sogi, mandale un saludo a Carmen, jaja, pasen algo de cumbia porque el reggaetón me tiene las llenas, Fran. No, bueno, Fran, saludos a Carmen que está escuchando. Saludos a Carmen, a toda la familia. A toda la familia de allá, un beso grande. Claro. Amigacho, pasame el tema de Prum de Wisin y Yandel. Y Coscuyuela, copate, soy Franco, de atrás del vidrio. Mándale saludos a mis viejos, dale. Bueno, un saludo grande a los padres de Franco. Hola, Guiso, está muy buena la radio, te felicito, no cambies nunca. Te super quiero, soy tu amiga Ruby. Gracias, Ruby. Gracias, un beso Ruby. Grande. Me está escuchando, te quiero mucho. Nahuel, soy Cintia, mándale besos a Emiliano y que lo ¿sí? veo. Y que lo veo en la casa de... Bueno, ¡epa, Cintia! ¿Qué te pasa, Cintia? Pará, ¿verdad? En la casa de Pau, no sé qué pasa. Cintia. La verdad, yo no entiendo nada. Yo estoy más desubicado que... Cintia tiene novio, por favor. Bueno, no sé. Che, Sogi, decirle a Marcelo que es un... Bueno, no vamos a, vamos a censurarlo. No guardé, ni no los escucho más. Saludos a mi vecino de enfrente, el Ogro y Gabo, y a sus padres. Seguramente es Marcelito, un beso grande, Marcelo. Guiso. Vos sos mío, jaja, ja, soy Bodo, dice. Bueno, hay muchísimo. Bodo, no, pará, ¿qué? Hasta hombre, no, la verdad, Guiso, estás matando en la radio. Bodo, pará, un poco. De forma. No, ahora me bueno, che, me equivoqué. Yo me. ¿Cómo se llama? El tema, ¿qué sé? Bueno, che, me equivoqué. Yo qué sé cómo se llama el tema. ¿Acaso nunca se equivocaron? Creo que nadie es perfecto. Soy cuñada. Yo mandé aguante a Guiso. Aguante Guiso. Me olvidé de poner mi nombre. Soy Marilyn. Bueno, Marilyn. Saludos a Marilyn. Marilyn, un beso grande. Marilyn. Guiso, tengo buenas noticias. Lo leo, Viene a la Argentina el año que viene, lo vi en internet, dice, no sé. Bueno, buena noticia para mí, ¿de qué? No sé, dice, bueno, che, me equivoqué, bueno, esto ya lo leímos, lo descartamos. Hola, no me banco cuando Pablo me grita en la cancha y Hernán no me deja, es un maldito. Dice, y no, y que Hernán no me dé un maldito pase. Comilones anormales, dice acá. Está la hermana acá, Ariel, ojo. Bueno, che, me equivoqué. Bueno, este ya lo leímos. Bueno. Nahuel, pasa un tema que mi hija Cristina, que escucha, mamá, dice, pasa un tema para mi hija Cristina. Bueno, la verdad no lo entendí muy bien. Mamá de mí, yo sé. Hola, soy Cata, me pasan el tema de Chino y Nacho, mi niña bonita. Bueno, te vamos a pasar Cata la próxima. Chicos, la verdad, el tema que eligieron, yo creo que hay que juzgar, no hay que juzgar nunca, porque hay... Pero porque más me equivoco cada que esté la persona. Ruby, un beso grande a Ruby. Bueno, Ruby, la verdad, tengo muchísimos mensajes. Bueno, vamos a redondear. ¿Cuánto quedaron? No, quedaron bastante, pero no le vamos a quedar de ver a nadie, che, no se pongan malos. Dale. Bueno, vamos a redondear con el tema de. Vamos a redondear con el tema de la discriminación. Guiso, no te crees con el celular. Bueno, si querés lo leo yo, así lo finalizamos de un toque. Si de paso yo me quedo viendo los mensajes. Bueno, descartalos, no los abras. Dice, factores que llevan a la discriminación, chicos, chicas, ustedes paren la oreja a la gente que discrimina, que yo conozco mucho, yo también soy. Dice, uno de los factores que llevan a la discriminación son las compañías, y no las compañías de celulares, las compañías, digamos... personales. El hombre es sociable por naturaleza y eso es bueno, dice aquí el informe, pero hemos de escoger bien nuestras compañías, pues estos ejercen una profunda influencia, de ahí a que los padres sensatos vigilen con quienes se relacionan sus hijos. Dice que hay estudios que demuestran, ay Dios, que demuestran que con solo 3 años de edad se puede desarrollar prejuicios raciales por actitudes, palabras, gestos que se observen entre ellos. Bueno, este es uno de los puntos. No te me rías, por favor. Dice, las compañías, era uno. Vamos al segundo factor, que es el nacionalismo. Vos sos bastante nacionalista, ¿no? Viva la patria, decís en la calle. Sos peronista y argentino, comedor de asado. Viva Perón. Viva Perón, dice acá. El nacionalismo se define como la intensa devoción a un país propio que lleva a veces al exclusivismo, que manifiesta en el afán de su grandeza, específicamente, bueno... Es larguísimo este informe, la verdad. También tenemos el tema del racismo, que es una doctrina que exalta la superioridad de la propia raza frente a los demás, basándose en caracteres biológicos, ¿eh?, según el diccionario. Y bueno, para ir finalizando, la religión también es uno de los factores que... Ay, la verdad, nos están llegando bastantes mensajes, me está doliendo la cabeza. Dice, el libro de la naturaleza dice, cuando los hombres utilizan religión para justificar egoísmo étnico y otras actitudes egoístas, el resultado inevitable son las abominaciones. La religión y el prejuicio se mezclan entonces, y como él comunica el mismo libro, lo que más sorprende es lo fácil que muchas personas religiosas parecen deslizarse sin piedad al prejuicio. Bueno, tenemos ejemplos, dice, como iglesias exclusivistas de cierta raza, odio o la violencia de sectas y terrorismo religioso. ¿Dónde sacaste el papel ese? ¿Este? Sí. No, esta revista la encontré por ahí. Bueno, la verdad me la estaba ahí tirada. Esta revista me la dieron allá en el curso que estaba haciendo hace poquito. Y bueno, acá tenemos el orgullo como una de las partes. Vamos a ir finalizando ya, dice, el orgullo es el sentido de exceso de estimación propia y arrogancia. Fomentando así el prejuicio, por ejemplo, crear sentimiento de superioridad y de desprecio hacia los que tienen menor educación o dinero. También puede hacer que uno crea toda la propaganda que le ensalza su etnia o su nación. Algunos propagandistas hábiles, como el caso del dictador Adolf Hitler, alimentan deliberadamente el orgullo nacional la raza para conseguir el apoyo de masas y difamar a los que, según su criterio, son diferentes o indeseables. La verdad, muy bueno este informe, la verdad. Si lo quieren, bueno, no me correteé con los mensajes, porque la verdad, si vamos a prender fuego el celular, ¿sí? Mentira. Ahora bien, yo le dejo una reflexión. ¿Qué pueden hacer ustedes si son víctimas del prejuicio y la discriminación? ¿Vos qué harías? Te está abriendo loco el celular. La verdad que sí, mi celular no suena tanto así. ¿Qué vos querías ante prejuicio o discriminación? La verdad que, no sé, igual yo ya te dije que esto de discriminación... Estás muy pendiente de lo que te vaya a mandar tu novia, ¿viste? No, pero... La verdad, si no te involucras con el programa, che, vamos a hacerlo hablar a nuestro invitado del día. ¿Lo hacemos hablar, Ariel? ¿Vos qué decís? ¿Qué opinás, Ariel, de la discriminación, Me parece que no hay que discriminar, porque si a vos te discriminan no te va a gustar. Y sí, la verdad que sí. La verdad, y digamos, alguna vez... Bueno, no quiero excluir a nadie. ¿Alguna vez sentís que discriminaste o queriste a una persona por su color de piel o por su religión o por algo así? Sí, pero cuando era chico. Y ahora eso que... todavía chico. Bueno, pero sos cuando un era niño, chico. Todavía. Bueno, y ahora que ya entendí cómo es, no hay que discriminar, porque puedes herir a las personas. La verdad, está muy bueno tu... Es tu debut en radio, ¿no, Ariel? Estás hablando por primera vez, ¿no? Qué grande, sí. No, te está escuchando bastante gente, la verdad. Vos podés notar, ¿no?, que nos llegan, ¿viste?, pilonadas de mensajes. Lo tenemos que levantar a full están los en mensajes. Pala, la verdad. Queremos agradecer a toda la gente que nos manda mensajes, a pesar de mi fastidio por el calor que hace acá, 22 grados. Y Dios mío, no se puede. Yo me empecé a sacar los pantalones porque tengo estoy muriendo de calor. Me parece que va a tener que venir con una manguera dentro de poco, Gloria, ahí acá. Gloria, reempezar a regar. Empezar a regarnos los pies, que estamos muertos de calor. No, las patas iba a decir, pero bueno, me salió los pies posta. Bueno, acá voy a leer unas noticias insólitas que ustedes se van a caer para atrás, la verdad. Esto me encanta. Uy, un llamado. Ay, un llamadito. Y bueno, ¿qué te parece si lo sacamos al aire? Yo lo voy a sacar al aire. ¿Lo sacamos? Hola, ¿cómo te va? ¿Quién sos? Pon el altavoz, pon el altavoz. Espera que te ponga un altavoz, muchacho, estamos en el aire. Somos un puñado de billetes. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén, un beso grande. Gracias por escucharnos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Rubén? Mecerra. Yo soy parte de la radio, estoy los lunes y miércoles a la mañana. Quería felicitar. Ah, ¿sos acá en la radio, Rubén? Rubén. ¿Qué dice? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, dale. Acercalo más. Perfecto. Ahí está. Felicitarlos. ¿Ustedes están comenzando hoy o el miércoles que viene? Estoy medio perdido ya. Le queremos dar las gracias por haber apoyado a un puñado de billetes. La verdad, estamos muy muy orgullosos también por parte de su aporte. Sí, oí una cosa. ¿Ustedes la primera vez que hacen radio? No, la segunda. No, pará. El segundo programa... ¿Lo han hecho antes? ¿Lo han hecho mucho tiempo? ¡Qué caro! Gracias, Rubén. Denle un aplauso que yo tengo que cerrar, chicos. Rubén. Rubén, un beso grande. La verdad, no sé si estabas buscando a alguien, pero te sacamos en vivo porque la verdad queríamos una palabra en vivo. Che, Rubén, ¿sabés que la gente pasa...? No, por eso reciben cientos de mensajes. La verdad que me... ¿Viste lo que es los mensajes, Rubén? Es una cosa impresionante, ¿viste? Vos también nos mandaste tu mensajito, me quiero imaginar. Sí, Rubén, en serio. Gracias, muy bien, muy suelto, muy... además es muy, muy lindo. Gracias. Yo soy de... un abrazo, un beso a la compañera Gloria ahí, y ella puede dar fe que no estoy... Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Así que realmente lo están haciendo muy lindo, y la cocina... Sí. De por esto la gente tiene doble discurso, ¿viste? Sí. Eso me... Sí, la verdad que tenés mucha razón, la verdad la gente que dice una cosa y después dice defiende otra, la verdad, para atrás, ¿no? Exactamente. Y eso lo vemos en algunos programas, ¿viste? Que hace 2, 3, 4 años dijeron una cosa y dicen totalmente lo contrario. Sí. Esas cosas del tipo de careta me molestan mucho. Más que nada la gente opositora, me parece, ¿no? La que decían ustedes, yo pienso que se da a todos lados, obviamente, pero donde más se da, me parece que es en el tema laboral, me parece. La verdad que sí, ver, sí, la verdad. Bueno, te queremos dar muchas gracias. No sé si querías comunicarte con alguien, así te pasamos la llamadita. No, llamaba por ustedes, por decirme. Estoy yendo a trabajar. Esto pero, Rubén, ya que llamaste. Rubén. Bueno, darle la bienvenida a la radio. Y realmente, si siguen así, va a ser realmente un golazo. La verdad, sí, éxito, ¿no? Mucha suerte y que a sus familiares. Rubén, se me cayó una lágrima, me siento emocionado. No sé si es el sudor o son las lágrimas, pero acá el chico lo hiciste llorar. Gracias, Rubén. Che, Rubén, ¿sabés que la gente cuando... Abrazo grande, gente joven, como la que está en la radio. Yo soy la excepción, pero bueno, realmente orgulloso de que sean parte de la radio, en serio. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande a vos, gracias, Rubén, y gracias por escucharnos, ¿eh? Bueno. Hasta siempre, adiós. Chao. Bueno, la verdad es un honor que una persona se haya comunicado por primera vez en vivo. Mira, esto va para él y para todos los oyentes. Lo que quieran comunicarse, salir en vivo, pueden llamar tranquilamente al número de la radio y salen en vivo. Espera, que tenemos 16 mensajes. Van a salir en vivo en la radio, más que bueno. Chicos, grande, Rubén. Llamen. Pero si van a participar, porque Rubén, ojo que participó con el tópico Rubén, de hoy. La copé, verdad, Rubén, esta llamada te copaste, Rubén. Me volví loco. Bueno, sigo, lo doy con los mensajes rápido, sigo. Dale, vamos hasta el 25 y vamos al corte. Por eso soy mi amigo, Mati, porque... No, porque soy tu amigo, porque soy el mejor. Le hago un mensaje rápido. Me parece que algunos padres moldean a su antojo a los niños. En vez de enseñarle buenos valores a los hijos, lo hacen competitivos e individualistas. Mecha, grande Mecha. Qué grosa, la verdad, una reflexión perfecta y me viene perfecto. Dice, para estar. Esa gente que discrimina porque sos gordo, petizo, alto, negro o feo, lo que sea, a esa gente hay que ignorarla, dice. Porque no sirve como persona, porque se fijan los derechos de los demás cuando ellos tienen el peor defecto, que es el que discrimina. Somos todos seres humanos y no tenemos que tratar de la misma manera por más defecto que tengamos. Gracias, Marcelo. Qué bien, Marcelo. Marcelo, un beso grande. Se están copando, ¿eh? Muchísimas gracias por lo de la discriminación. Otro mensaje dice, sí. Decile a mi cuñada, que a Maricel, que está recelosa porque todos le mandan saludos y beso a Nahuel. El que le diga algo, lo dedique algo, Marilyn. Saludos a Marilyn. Marilyn, un beso grande. Otro mensaje dice, hola, soy Sole. ¿Me pasas el tema de Chino y Nacho, mi niña bonita? Bueno, Maricel. Estamos a full con Chino sí. Y Nacho. La verdad que sí. Otro mensajito por acá. Sí. Dice, hola, soy Mica. ¿Me pasas el tema de Chino y Nacho, mi niña bonita? Otro más. ¿Cómo te... Guiso, lee esta frase. No, pará. Lo voy a leer despacio porque siempre hay un... Analízala y después... Psíquicamente. Psíquica. Dice, no hay que maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se respete como quiera. Dice. Ah, no, que nos respete como quiera. Dice. Bueno. Una muy buena frase. La verdad que sí, Hola, soy Francisca. Me pasaste el tema de Chino y Nacho, mi niña bonita. ¿Para qué tiene? Hoy en completo el Chino y Nacho. La verdad me parece que le están mandando zaraza a gente que no se llama Francisca, gente que no se llama Marilyn. No, Marilyn sí existe. ¿Existe? Bueno, dice. Documento de nacional identidad, Dice, chiques. Díganlo de una. A los que discrimina hay que meterle. No, para. Una patada en él. Porque ellos sí son enfermos. Rubí. ¿Entraste? Rubí. ¿Eh? ¿En el traste dijo? Sí, en el traste. Dice, bueno, Rubí, la verdad que tenés razón. Dice, si la gente que se ocupa en criticar es solo porque vale, es porque vale la pena. Dice. Bueno. Seguimos con los mensajes. Dice, mira, ese teléfono va a explotar. Muchísimo mensaje, Bodo. Bueno, gracias, Bodo. Otro mensaje que te rápido. Buenísimo, la verdad, queremos agradecer a toda la gente. Y recién a Rubén. Rubén, grande. Que alguien llame. Si alguien le da. Si alguien llama ahora. Le da los huevos. Si alguien llama, yo te juro que el próximo programa. ¿Lo invitamos? Lo en presencia acá, en vivo. Vamos a hacer algo, mira. A todo lo que están escuchando. El primero que llama, dale. Está invitado para el próximo programa, va a ser el aire acá con Ariel. Dale, listo. Ahí tiramos, escúchenlo bien. El próximo que sale habla de la consigna y nos induce un poquito el oído. Vamos a analizarlo, Dale, o sea, no tiene que llamar, hablar del tópico, hablar del tema y si nos convence, si sale bien al aire, bueno, lo invitamos para el próximo programa. Y acuérdese que el número es 15 1569-5002. O sea, cópense. Repita. 15-66-90-50-02. ¿Sabes qué más acordaste? ¿Viste los juegos de Call TV? Que vos decís, llamate. ¿Viste? Llamate y ganás 3.000 pesos. No, pero la gente, la verdad, se está recopando. Está recopando, la verdad que sí. Pero bueno, y te entregué otro mensajito. Lo liquidamos una y dice: hola, Mati, lo felicito por la radio. Está muy buena. Pasame un tema de los Piojos. Sí, porfi, saludos, Pablo, chicos de Sheraton, besitos, Negrito, te quiero, Celeste. Ah, Celeste. Celeste, un beso grande. Celeste. ¿Qué quiere Celeste? ¿Qué le cueste? Celeste. Muchísimas gracias, Celeste, por escuchar nuestro programa de radio. Te levanto el ánimo. Dice, es verdad lo de la influencia, porque tuve una amistad hace muchos que era mala influencia. Y gracias a Dios logré alejarme de ella y su familia. Ahora soy feliz junto a mi hija, mi marido. Por eso siempre hay que estar, hay que fijarse con quién te juntás. Mecha. Mecha, bueno, Mecha. Mecha, un beso grande. La verdad estás... participando de una manera. ¿Querés venir al próximo programa? Llama, ¿eh? Ahí está, llamado. Llamado en vivo. Chan, chan, chan, chan, chan. Atende. Vamos a atender. A ver. Buenas tardes. Hola. Estás saliendo en un puñado de billetes en este momento. ¿Cómo te va? Bien, los felicito por. Ah, nada, Rubén. ¿Rubén otra vez? No, no. ¿Quién es? ¿Quién habla? Un amigo de ustedes, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Viejo? ¡Ni viejo! ¡Ni viejo! ¡Ni viejo! Déjate. ¿Qué haces, viejito? ¿Cómo andas? Estoy escuchándolo, tomo coculita. Un abrazo grande a Juan, David Inés. Sí. Gracias, Juan Carlos, gracias. Bueno, te tenemos que limpiar, viejo. ¿Qué quieres que te diga? No. ¿Qué opinas, viejo? ¿Qué opinas del programa? ¿Qué opinas del tópico? ¿Qué cosas que no te bancás, viejo? ¿Viejo? ¿Escuchan bien? Sí, te escucho bien. Yo te corto, viejo, yo te limpio. No. Se escucha malo. Habla, Juan Carlos. Hola. Sí, habla. Juan Carlos. Sí, te escuchamos. Te limpio, viejo. No le corté. No se escucha nada, chau. Bueno, esta persona no va a salir a la radio. No. Vamos a ir. Otro más. Vamos al próximo. El próximo bloque, espera que nosotros. Bueno, vamos a tomarnos un respirito. Dale. Al principio del próximo bloque quería. No, todo lo que. Otro llamado, por favor. Hola, ¿con quién hablo? ¿Quién habla? Me puse en altavoz, para un altavoz. No, espera que no te puse en altavoz, para. Disculpame. ¡Ay, no! ¡Me estás matando! No, lo cortaste. ¿Cómo son respirar? No, la verdad, esto es radio. ¿Qué era la llamada? No sé, la verdad. Ay, Dios, me muero. Un submarino lo estaba llamando. Vamos a un temita musical. Enseguida volvemos con más. Un puñado de billetes. Nacho, esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Lucero, se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Cualquier momento, yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, yeah. Digno de admirar. fantasía, lleno de romance y alegría. De bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo, mi niña bonita, brillante lucero. Te queda pequeña la frase te quiero, por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, mi niña bonita. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, amor. Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho, mi niña bonita. Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mana, esto es un hit mundial. Mana, un puñado de billetes. Un puñado de billetes. Actualidad y buena onda en la radio de FM Tincunaco. Y seguimos acá con el quinto, y no sé, no, es quinto bloque de un puñado de billetes. Espera, quiero decirlo de lo perfecto. La verdad, es un desperfecto telefónico, es la segunda vez. Lo de Rubén, recién improvisamos un poquito, sí. Pero bueno, Rubén, digamos, la gente que quiera comunicarse, vamos a ser prolijos. Dale. La gente que quiera comunicarse en este instante, a las 4 y 28 de la tarde, al 1566 90 5002, lo hace ya mismo. Si vos ahora mismo nos llamás, participás en vivo junto a nosotros el próximo programa en FM Tincunaco. Una que salen al aire en la radio y otra que van a venir el próximo programa. Van a merendar con nosotros, sí, seguramente. Sí. Vamos a recibir bien. Pero bueno, y queremos que la cosa que tu viejo hubo malentendido porque, o sea, llamó, pero o sea, yo le estaba haciendo la pregunta y estaba lejos del celular, por eso no escuchaba. Pero tu viejo también. Chau. No, pero lo descartamos, la verdad. No sé si estaba en condiciones de hablar por teléfono. Pero bueno, un abrazo grande a papi, a mami y a los chicos. Voy a leer. ¿Tenemos mensajes para leer? Hola chicos, qué linda compañía me hacen. Soy Claudia Ricao. Llamadito. ¿La tienes yo? Atendés vos, dale. Atiende Guiso. Poné en el altavoz ya mismo, me parece. Esperá un cachito. Te ponemos en altavoz y enseguida te atendemos. Hola. Espera. ¿Cómo se hace para poner altavoz esto? Volví para atrás, nene. Pon altavoz. Ay, Dios. ¿Cómo se hace para? No, hay muchas llamadas. Hay dos llamadas, por favor. Hola, chica, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, carita. No griten, chicas, ya sé que nos aman, pero paren. ¿Quién sos? Soy tu hermana, carajo. Yo te limpio. ¿Vos querés estar en el próximo programa? No sé, había otra llamada también. Espera, te anotamos acá en un papel. Programa, lo felicito. Bueno, muchísimo. Está muy bueno. ¿Qué opinas del tópico de hoy? La verdad es muy interesante. Me resultó muy interesante, por algo opiné. Ah, bueno, Mercedes. Te voy a hablar yo, Guiso, al aire. Mercedes. Escucho a Matías Costa. Dale, pero qué pesado. No es un programa familiar, es normal. No, dale. Bueno, Marcela, acá tu hermano te quiere limpiar. ¿Para llamarlos o ustedes se ríen de mí? No te enojes, por favor. Está bien, Marcela. Te vamos a anotar acá, Marcela, si te invito para el próximo programa, pero aunque Mati está medio. Vamos a hacer un sorteo. Dale, hacemos un sorteo, dale. Vamos a hacer un sorteo porque nos está llamando demasiada gente, la verdad. Dale, anotale a Mercedes. Buenas tardes, los felicito. Sí. Los dejo porque. Me quedo sin crédito. Bueno, gracias. Para Juli, al Borgo, que estamos acá. La Juli se perdió. ¿Se perdió? Así que bueno, eso. Un beso grande y gracias por escuchar a un puñado de billetes. Dale, chao, gracias, Mercedes. Y el Borgo se está cagando de risa acá, no sabe qué. Bueno, un beso grande también. Chao, Mercedes, gracias. Te vamos a sortear para el próximo programa. Gracias, Mercedes, por llamar, ¿eh? Bueno, Mercedes de San Atilio. Bueno, chao, Mercedes. Si ganás. Si ganás, Ariel va a ser el del sorteo, ¿eh? Ya tenemos el primer. Dale, cortamos. ¿Tenemos otro? Encima, ¿sabes lo que pasó? Una llamada perdida, no sé qué número es. Llamó en un teléfono de línea, mira. O sea, cuando ya Mercedes llamó, explicamos, cuando Mercedes llamó, justo llamó un teléfono de línea que quería hablar con nosotros. No, le ganó de mano Mercedes. Vamos a hacer una cosa, o sea, son las 2 y 31 de la tarde. Sí. 2 y 31 de la tarde. Hay 22 grados 8 décimas en la calle. Sí. Puedes llamar al 15. Qué divertido que se pone esto, qué la divertido. Verdad, esto está muy bueno. Muy divertido. Excelente programa del de hoy. Bastante desordenado, pero excelente. No, está bueno, realidad. Está bueno. Ahora, la gente que se quiere reír, que quiere pasar un buen rato. Yo no lo puedo poner en altavoz, no sé cómo. No, la verdad está fuera de la tecnología. No, si llámanos al 1569. Otro llamado. Atiéndanlo. Ahora para que te pongo en altavoz. ¿Cómo es altavoz? Matías, vos, ¿cómo es? Acá, ya te encontré. Altavoz. Hola. Matías. No, hola, ya está, descarta, loco. Hola, ya es un programa familiar. ¿Quién es? ¿Quién habla al otro lado? Hola, hizo. Marta, tu familia. Matías, tu familia, ¿qué anda? Se fue. Mira. Hola, no, en serio. Matías dejó el auricular y se fue. Cerró la puerta ya. ¿Escuchaste de nada? Bueno, me dejaron solo. Mati, vení, me está hablando con tu mamá. Marta, ¿cómo andas? Marta. ¿Está todo bien? Todo bien, Marta. Yo no quiero saber más. Matías. Un beso grande, mami. ¿Cómo andas, Marta? ¿Bien? No, sí. yo no te vamos a integrar en el sorteo, ¿eh? No, vas a quiero venir a tu familia, invitamos a toda tu familia. No, es grande. No. El sorteo no dice. No, sí, te felicito. No, queremos que vengan las fans, no queremos que vengan ustedes. Che, pará, otra cosa, Marta, otra cosa que te quiero agradecer es que llamaste al programa y soy la mamá de Matías. O sea, otra cosa que... ¿Corto? No. Se acabó el crédito. Un abrazo grande. No, por favor, espera, no se rían. Se me está riendo todos en el estudio, por favor. Es feo, me cortaste el... Es feo, no. Ay, la verdad, bueno, muero. Quiero hacer una mención especial. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, por favor, se comunique la próxima vez. Estamos sorteando, che, ¿verdad? Pero pará, tenés que estar contento. Te llamó tu mamá, tu papá. A mí ni mi familia habrá llamado. Pero un beso mamá, grande a todos, pero mamá, la verdad... mamá, papá, andá ya y sacá la recarga virtual y llamame porque te voy a casa y no, te voy a... Se nos está yendo el programa. Uy, encima se nos está yendo la lectura, todo. La lectura. Un montón de cosas. Me enganché con esto. Ay, otro llamado. Ahí está, mi mamá. Ella es mi mamá. Aguanta, mami, aguanta. Pará. Le pongo en altavoz. Mamá, aguántame. Ahí está, mami. Hola. Hola, mamá. No, me voy a emocionar. Yo me voy a morir, la verdad. ¿Qué? ¿Me estás sacando el cuero? No, te estás sacando el cuero. ¿Me estás sacando el cuero, Gladys? No, bueno, sin querer, pues no. Vino afuera. Este estudio está bastante abierto. ¿Qué? Que no soy tan forra, digo. No, sí, ¿viste? No, gracias, mamá. Bueno, ¿quieres hablar con tu viejo? Bueno, vale, ya que estás, dale. Bueno, esto es radio, ¿verdad? Pero no somos otra familia, ¿qué pasa? Papá. Hola, papá, ¿todo bien? Todo bien, sí. Es lo que pasa que no queremos de más, sino que te escucha son su familia. Nada, pero nada, o sea... Somos un movimiento grande, no solamente familiares. ¿Viste? Pero bien ahí, papá, te juro. Muchísimas gracias a la familia Galán por escucharnos. ¿Qué dice? ¿Qué, pa? Saludos a Marte y a Juan Carlos, a toda la familia. Le manda saludos a tu viejo, Mati. Un beso grande y muchísimas gracias, Seranda. Ya me estaba poniendo celoso, digo, me están llamando, al papá de Matías y... Ay, Dios, bueno, ya. Bueno, papá, no me vas a emocionar, papá. ¿Qué? Te dejo porque por ahí hay alguno que la niña. ¿Hay alguno? Papá, ¿dónde está? No, dice que cortó porque está en línea. Bueno, chau, pa, gracias. Juan, un beso grande. Gracias. Bueno, saludos, viejo. Esto es Radio Verdad, la verdad. Dios mío. Oye, la verdad que me parece que se pusieron todos de acuerdo para emocionarnos. Oh, para sí. Ir. ¿Me estás poniendo celoso, sigo? Te llama a tus viejos, digo. Mi hermana, mi papá. Pero la verdad, tu familia. La verdad, la gente que se extintió excluida, por favor, llame ahora. Yo quiero que, quiero que llame a alguien oyente. Verdad, el que oyente, tenga crédito. Por favor, comuníquese a la radio. Pesos, Santi, por favor. No, Santi ya está, quiere llamar. No, llamé, Santi, para que Estamos esperando la llamada de una chica hermosa que quiera venir al programa. Mentira. Estamos esperando una chica solita que venga. Vos estás medio amarrocado, así que no te hagas el enamorado que estás amarrocado. No, pero es una chica linda, digo, Maricel. Una tal Maricel, y bueno, pero hay que ver si tiene crédito. Bueno, tenemos unos mensajes que dejamos acá postergados. Gracias por pasar el tema de Chino y Nacho, soy Cata, dice acá. Y después otro dice, che, mándenle un saludo a mis viejos que están escuchando la radio, Don Amado y Doña Blanca. De Marcelo. Bueno, Amado, señor. Doña Blanca. Doña Amado, Doña Blanca, un beso grande y gracias por escuchar. Esto es radio, un ¿verdad? Un llamado. Pon altavoz. Espera, enseguida pongo un altavoz y te. Ahí está. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, chica, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, chica? ¿Quién habla? May, Meli. Ay, Dios mío, las chicas peligrosas. ¿Cómo le va, chicas? ¿Bien? Gatas. Sí, acá estamos en el cole. En el cole. No, ¿cómo van a hacer esas transfugidas? Hasta ahí, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué? ¿En lo que hay, chicos? Y bueno. ¿Cómo la están pasando esta tarde hermosa de la radio? Aburridísima. ¿Estás, estás escuchando nuestro programa de radio o no? ¿Viste que es aburrido el cole? No, el cole es aburrido, usted no. Ah, no, bueno. Qué grande, la verdad. ¿Quieren mandarle saludos a alguien? Ah, no, a todos los que me conocen. Bueno. Mai, te mando un beso. Bueno, la gente, toda la gente que conoce a Mai, Mayra, un beso grande. Mayra, ¿me escuchás? Mayra. ¿Con quién estás? Sí. Bueno, Mayra, te aviso. ¿Con quién? ¿Con quién? Con él estoy. ¿Qué hablé? Habla, Meli, me mando un beso a mí, me dijo. ¿Y qué no puede hablar, Meli? No. Hola, Muti. Hola, ¿cómo te va? Mimoso. Bien. Muy lindo el beso de ayer. Bueno, vamos a anotarlas a ustedes dos chicas para que participen. Si quieren venir al próximo programa, rátense y vénganse. Que se vengan al próximo programa, dale. Bueno, las vamos a anotar, un beso grande. Gracias por escucharnos del otro lado. Gracias, Mari y Meli. Bueno, son los más, son unos, una masa. Besitos, besitos. Besos. Qué grande. La verdad, esto es gratificante como una, no sé. Pará, hasta ahora quiero acertar. Están toda mi familia, toda tu familia y Mari y Meli. Hay Meli. Tres chicas, está Meli, Maricel, está Maricel llamó porque te juro que Maricel. Te quiero ver acá. Ah, no, entre conocidos, bueno. Ya, que llame cualquiera. Pero. Que llame cualquiera. Si quiere llamar loco. Marcelito, que llame Marcelito. Tienen 20 pesos de crédito, llame, dale. No. Repito el número, 15-66. No, ya te estamos emocionando. 90-50-0. No, me gusta. Esto es la llamada, me encanta. No, la verdad, no, pero sí, vamos a hacer un. Escucha. Ahí está, llamada. Otra llamada. Por favor. Déjame hablar a mí. La atiendo yo. Para que te ponga un altavoz. Hola. Hola. Hola. ¿Quién está del otro lado? Maricel. ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Qué grande! ¡Hola, Maricel! ¿Cómo te va? Maricel. No te pongas nerviosa, Maricel. Un minuto de aire y nada más. La verdad, te felicito por tu programa, está buenísimo. Gracias. Está lo más y. Me estoy emocionando. Maricel, decime. Saludos a todas las chicas, a las chicas, a toda mi familia. Bueno. Un beso, un cariño especial para mi. Para Nahuel. Ay, qué lindo. Ay, no, Maricel. Para tu amigo. Bueno. Dale, gracias. Ariel, épica, Ariel. Pará. Bueno, loco, Mati, pará, quiero pero seguir hablando. Tenemos un montón de contenido. Bueno, pero Maricel, gracias por llamar, tío. Te agradezco de corazón. Vos sabés que te quiero y mi corazón. Hermosa, no. Poeta, qué capo, cinco. Maricel. Bueno. Maricel, después a la noche hablamos, Maricel. A la noche te llamo y hablamos, dale. ¿Cómo? A la noche te llamo y hablamos. No me cortes, por favor. No me cortes. Dale, Ah, gracias, Maricel. Gracias. Bueno. ¿Me corto o voy? Ay, bueno. Maricel, te quiero mucho. Chao, gracias. Yo también te quiero, Maricel. Chao. Bueno, dale. No, la verdad, este programa ha salido. Superó todas las expectativas. Esto rompimos. Nosotros somos. Espera, yo no quiero presumir. ¿Seremos nosotros el programa líder en audiencia en la FM Tinguno? ¿Será? ¿O de Radio José? Parece que andamos por ahí. Me parece. No, Dani más capo que nosotros. Gloria, Dani, empezá pasando los sábados y los domingos. Porque Dani, no sé. No, me parece que hay gente que nos está pidiendo. Hinchada está pidiendo. Hay gente que nos pide que más días. Con Dani nos está pidiendo. Dani también tiene que venir. Dani vino acá con la computadora y después se fue. También tiene que participar. Dani también. Bueno, la verdad, chicos, esto es un puñado de billetes, la verdad. La verdad que sí. Anotá todo lo que tenemos. Anotamos acá y estamos a punto. Bueno, al final del programa vamos a hacer el sorteo. Hay 5 ya, 5 personas. No, si me diga que va a llamar otra. No, persona. No sé, a mí me dice, ¿qué sé? A mí no me invitaron, manga de mecha. Bueno, Mercedes se enojó porque no le invitaron. Mercedes, te vamos a invitar, Mercedes, pero pará, estamos llegamos con la lectura del día, ¿te parece? Así rápido. Dale, así salimos un poco. No llamen, chicos. Llamen, yo qué sé, faltando 5 minutos, pero ahora no, porque. Los últimos 10 minutos se lo damos a los oyentes. ¿Eh? Tenemos muchísimas cosas pendientes con la radio también me que tenemos que pasar. Tuvo un momento muy bueno, te juro. ¿Querés leerlo vos? Se llama Metamorfosis, la lectura que vamos a leer hoy. ¿Te parece? Léelo vos, Matías, porque yo te juro, me quedé sin aire. Me parece que hay una persona acá que le tocaron el corazón, Maricel. Sí, te juro, culpable de este Maricel, daño en el corazón de Guilla. Maricel, mi viejo, papá y mamá, me alegra que estén hablando porque sé que, bueno, se solucionaron las cosas. 3-3, empatamos 3-3. Te empatamos, ¿Algún? Sí, porque. No, 4-3, porque a vos te llamaron Meli y Mayra. Bueno, está bien. Me ganaste 4-3. Dice: algunas personas llegan a tu vida rápidamente y se dan cuenta de esto porque debe ser así. Para servir al propósito, para enseñarte una lección, para descubrir quién eres en realidad. Vos no sabés quiénes son esas personas, pero cuando te fijas en los ojos de ellas, puedes comprender qué cosas afectan a tu vida. Algunas cosas que te pasan son horribles, dolorosas e injustas, pero la realidad de la cuestión es que es entender que si no sucederían estas cosas, jamás hubieras podido mostrar tu verdadero potencial, tu fuerza de tu corazón. Las enfermedades, los males de amor, los seres perdidos, dice, ocurren para demostrar nuestra verdadera grandeza como ser. Si no, la vida sería una avenida bien pavimentada, suave, lisa y cómoda, dice, pero tal vez directa y sin rumbo. La gente que conoces afecta en tu vida, bien o mal. Las debilidades, las fortalezas que experimentas a medida que transcurren los años forjan la persona que eres. Son los condimentos necesarios para hacerte crecer. Si alguien te hiere, traiciona o rompe tu corazón, dale las gracias, porque te enseñaron la gracia de perdonar y saber a quién brindar tu confianza. Si alguien te ama, ámalo porque no porque te ame, sino porque te enseña a amar y abrir tu corazón, tus ojos y las cosas pequeñas de la vida. Entabla conversaciones con gente que jamás cruzaste palabra y escúchalos y préstales atención. Permite sentirte bien, liberarte, poner la vida en un lugar muy alto. Mantén la cabeza levantada porque tienes el derecho. Créetela, decite a vos mismo que sos magnífico y créelo solo un instante. Si no crees en vos mismo, nadie va a creer por vos. Y así finalizamos. Crea tu vida y vivila. Ahora, yo tengo acá una frase que la quiero reiterar. Dale. Dice, todos los hombres estamos hechos por el mismo barro, pero no por el mismo molde. Qué lindo. Terminamos esta reflexión, esta lectura del día, para no quedar a deber a nadie. Sí. Seguimos el próximo bloque, que es el bloque de despedida. Dale. Vamos con un temita musical. Dale. Buenísimo, para que bailes en tu casa. Agarra la escoba y baila. We gon' set it off tonight. Yes, sir. Set the club on fire. Yes, sir. Enrique, holla at him like, girl, please excuse me if I'm coming to you strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, oh, oh. No one can do the things I'm gonna wanna do to you, no. Here you go. Excuse me if I'm misbehaving, oh. Trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time pass, cause we're never getting old. Oh, oh, oh, oh, oh. No one can do it better, turn around, I don't give you more. No, oh, oh, oh, oh. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. I'm on my M&M, boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, me and DC. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop, baby. Don't stop, baby. Just keep on shaking your love. I won't stop, baby. Won't stop, baby. Until you get enough. Party, caramba, fiesta, forever. Baby, I like it. puñado de billetes, actualidad y buena onda en la radio de FM Tincunaco. La verdad, un programa exitosísimo, la verdad, mensajes por acá, llamadas por allá, glorias que nos espera como la mejor, la verdad, queremos darle las gracias, sos una grosa, Gloria, la verdad, la mamá de un puñado de billetes, la verdad, estamos muy, pero muy agradecidos por todo lo que nos dieron acá. Ale, trajo agua acá. Ale, gracias, Ale. Gigante, la verdad, estamos muy orgullosos, nos quedamos, pero cortísimos con el tiempo, la verdad, llamadas, mensajes. La verdad, estamos muy agradecidos. Yo no sé la qué más decir, la verdad. Bueno, vamos a hacerle un par de mensajes. Pero acá. Yo voy a leer a ver si este si mensaje, mirá, mirá este mensajito. Dice, un boom, un puñado de billete todos los días. ¿Quién lo firmó eso? Eso lo mandó Gloria, lo mandó. Nah. Eso lo mandó. Acá dice otro, dice, no me enojé, corazones, pero no sean tan evidentes. Mecha nos manda este mensaje. Bueno, che, pero nos piden todos los días, ojo. Nos piden nada, pero no. Ojo Tincunaca. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco, sí, la verdad. Tenemos ganas, pero bueno, vamos a dejar que transcurra un poquito de tiempo. Mándanos tu mensaje al 1566 90 50 02. Dale. Vos, que te gusta otro la mensajito radio. Acá, ¿otro justito mensaje? Llegó y dice, hola Matías y Guiso, recién llegué de la escuela y vine a Los Chapazos para escucharlo. ¿Me podrían dedicar un tema? Soy Elías de San Atilo, que eran de Elías. El flaco, Elías, el tema final te lo dedico a vos. Invíteme a la radio, dice. Gracias. Elías. No, ¿pero tenés el concurso? ¿Lo notas? Porque es tu hermanito. Tenés razón, no hay tu tía. La verdad tenemos que... Mira, tenemos... Somos las 16:48 minutos. Quedan, a ver, del día miércoles, quedan 12 minutos de aire. Y un poquitito más, capaz. Y un poquitito más porque 14, porque los jóvenes en acción nos robaron unos minutitos. 5 minutos. Pero bueno, ¿querés llamar? ¿Querés participar? Ya tenemos 4 oyentes que están participando por el estudio por abierto. 0 kilómetros. Por un puñado de billetes. Si vos querés participar, llámanos al 1566-90-5002 y podés participar. ¿Me dejás decir algo, Ale? Elías, si está escuchando la radio, que si hoy jugamos la pelota, ¿vale? Elías, jugamos la pelota ahí. No quieras hacer. Estás bajando mensajes subliminales que no van. No, si hoy jugamos la pelota, van a jugar la pelota. Ah, son mensajes subliminales, me parece, la verdad. Bueno, la verdad está... Le digo algo a todos los oyentes que están escuchando. Acuérdense, 1566 90 50 02. La línea es personal. O sea que lo que tienen personal no le va a costar casi nada. Y a lo que tienen Movistar y Claro, un poquitito. Bueno. O sea que a lo que quieren llamar y participar para el próximo programa, acá está Ariel, va a hacer el sorteo. Para quién no, va a estar el próximo. Pará, Ariel, no agarre los papelitos. Ariel. Tranquilízate, Ariel. Espera, vamos a decirlo y vamos a jurarlo. Este sorteo es verdad. No es un sorteo de mentira. Y la próxima semana lo vamos a estar esperando, ¿eh? Obvio. Si no viene, la verdad. Ah, si no viene, pasa para el otro. O sea, ¿qué hacemos? ¿Sorteamos dos o cómo hacemos? No, la verdad yo preferiría que venga uno, más que dos. Si el primero no puede venir. Por eso, no sé. Está bien. Depende. Bueno, la gente que mandó, que digamos, que llamó, la verdad nos conoce a todos, nos puede llamar por teléfono. O sea, además, si quieres salir al aire, porque está muy bueno, acuérdense el número 1566 90 50 02. A toda la gente que me conoce ahí, Matata, a mí también. Che, boludo, larga tu Facebook. El Facebook. El Facebook tuyo. Mi Facebook, sí. Soggy Nahuel Galván. ¿Ex qué? Dijiste mi Facebook ex. Ex dijiste. Bueno. ¿Hablamos bien o hablamos mal? ¿Cómo era? ¿Soggy Galván? Soggy Nahuel Galván. Van a tener mi Facebook con una fotito ahí. La verdad, si se quieren hacer fanáticos de nosotros, quieren ser nuestros fans. Decirle tu Facebook. Mi Facebook es Matata King. Si me van a buscar, es Matata King. No hay otro Matata King en toda la redonda. No. La verdad, en el muro tengo una cantidad de cosas que mi hermana me colgó, ¿no? Videoclip de Daddy Yankee, música, videos, noticias y cosas, adelantos de un puñado de billetes. También, y próximamente, ¿no? Coming soon, un puñado de billetes en el Facebook y en el Twitter, ¿eh? Porque capaz... Otro mensajito. ¿Vos decís que lo lea? Sí. No sé si leerlo, la verdad, gente. Dale. Hola, Guiso. Está muy bueno el programa de hoy. Pasame un tema piola y dedícale. Dice, alguno, soy Maca. Dedícame alguno, soy Maca. Bueno, el tema al final está dedicado a Maca, la verdad. Y bueno, no sé qué decir, la verdad estoy cegado de nulidad acá. Bueno, vamos a tirar los avances del próximo programa, ¿te parece? ¿Qué vamos a tirar la próxima semana? Otra cosa que también, o sea, si quieren, manden mensaje. ¿Cuánto queda programa? No, ya está, loco, ya está, no estamos, falta 9 minutos, pero no vamos a desvariar. Vamos a hablar de los próximos temas de la próxima semana, ¿qué te parece? Por eso, o sea... Tenés recomendaciones, me dijiste. Sí, lo dejamos pasar. ¿Qué película querés ver próximamente en el cine? Está muy buena esa, te digo que la vi. La vi ahí por internet. esa la, ¿cómo se llamaba? Para los exterminadores, ¿no? Los indestructibles. Los indestructibles, los exterminadores. ¿Quién está la? Mira, yo vi a Bruce Willis. Sí, sí, Bruce Willis. Arnold Schwarzenegger. ¿Quién más? Sylvester Stallone. Shen Li. Jet Li. Shen Li está, sí, Shen Li. No es Shen, es Jet. Ah, Jet. Ah, bueno, Shen Li, Jet Li. Jet Li. ¿Quién más está? Mickey Rourke. Mickey Rourke. Ah, Mickey Rourke. Ah. El de The Wrestle. Jacobo también. Jacobo, ¿verdad? Dice, se la vas. No, pero. La Mole Moli. La Mole Moli y Ricardo Ford, todos son los indestructibles, ¿eh? Los inoxidables. Los inoxidables. Y Emilio Dizzi también. No, pero está buena. ¿La recomendás? Sí, la recomiendo a full. Y le pongo un puntaje de billetes sin. Okay. Oh, no me digas que no llama. Llamado. Llamado, llamado. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola. ¿Con quién hablo? Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hola. Hola. Hello. Hola. Sí. ¿Con quién hablo? Gladys. Ah, mamá, para, deja de llamar, mamá. ¿Quiere participar? ¿Qué crees, mamá? No. ¿Qué? Oh, dame, pasa. Mamá, ¿qué crees? ¿Qué crees, mamá? Dale, dale. Dale, me estás poniendo loco, mamá. Dale, ¿qué crees? Mamá, después me estás en casa. ¿Qué? No. ¿Qué querés? No, ¿qué? No, me dice, ¿qué querés? Me dice, ¿qué querés? No, me dice, ¿qué pasa, mamá? No se escucha nada. Bueno, ay, pero, ay, mamá, dale. En 20 querés? Minutos estamos allá. Mamá, ¿qué querés, mamá? Mamá, mamá. No, la verdad es que se lo está yendo de los dale, carriles. Mamá, ¿quieres llamar a otra persona? Dale, ¿qué querés? Ma. Oh, ¿qué querés, ma? Cortamos en 5, 4, 3, 2, 1, cortamos. Chao, ma. Lamentablemente, ha quedado descalificada Gladys de este sorteo. La exterminé, mi hija. Chao, mami, te exterminé, mamá. Dice, hasta la vista, baby. La verdad, este programa está así. Se fue por las ramas como Tarzán, la verdad. Ay, Dios mío. ¿Qué tenés un mensaje? Ah, sí, tengo un mensaje acá, mamá. Te terminé de vale, ¿qué querés, mamá? Pero le decía, mamá, ¿qué querés? No. Me dice, ¿qué? No, ¿qué? No. No. Ay, quiero pedir disculpas a toda la gente que pensaba que iba a escuchar un programa decente. Hoy se nos fue. Ah, todo bueno, estuvo divertido. Para nosotros, pero para el oyente capaz que no. Dios. Pero bueno, la verdad, bueno, no va divertido. Tengo un mensajito, dice, che, te voy a matar porque tus amigos los pasás. No sé qué dice. Yo te estoy escuchando. Gloria, deja de reírte, Gloria. Gloria, por favor. Bueno, es mi mamá, boludo. ¿Qué querés? Che, tengo una película que quiero recomendar para alquilar este fin de semana, al que les gusta la puse acción. Colorado, pará, mira. No, te pusiste morocho, te pusiste. Más morocho. Más morocho todavía. Te pusiste chocolatín. Para alquilar, Terminator 3 y Ricky Ricón, para lo que te gusta el cine clásico. Ricky Ricón. Angelito, mi pobre angelito, vamos a la chiquipulta, ya mismo. Chiquipulta. La verdad, chicos. Papá no apareció. ¿Dónde es? papá no, sí, papá recién apareció. Hola, Matías Iguizo. Habla más de básquet que. Habla más. ¿Qué sé? Hablen más de básquet y de fútbol. La radio está buenísima, muchachos. Hoy repiten el programa porque. Ah, pero vamos a aclarar. Espera. La mayoría. Gracias. Mira, quiero decir. Y bueno, quiero hacer una mención especial y quiero que le demos un aplauso acá a los tres que estamos acá. A Luis Escola, 37 puntos ayer que nos pasó a los cuartos de final. Escola. La verdad, Escola contra Lituania. Y a la gente que está aplaudiendo también atrás. Y bueno, che, ¿qué le quería decir? Ah, y acá los tres. Gloria, a las 9 el programa, ¿no? Hoy, a las 9. Repetición que a las 9 de la noche. Si quieren reír de vuelta, y bueno, no la voy a participar porque es grabado, pero lo van a escuchar muy bueno. Es de 9 a 11 horas hoy a la noche. En FM Tincunaco, hoy. Tenemos un mensaje más, dice: hola, soy el papá de Emi. Mandale un saludo a Bea y a Jao. Acá vos, Bueno, dice a Jao. Bueno, Antonio, un beso grande. Me mata la risa del papá del oro, ¿viste? El resto es mafioso. Es el padrino de San Atilio. Bueno, chicos, le quedan 4 minutos si quieren llamarnos, la verdad. Dale, un poquito más. No. Gloria, puede ser 5 minutitos más porque nos robaron un minutito. Bueno, hoy vamos a recordar. Más, puede ser. Vamos a recordar. ¿2 minutos? Vamos a recordar el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Miércoles, bueno, hoy fue algo nublado, hubo 23 grados de máxima, no sé si estará bajando, la verdad, estamos acá en este estudio. Llamadito. Che, que no sea mi mamá, ni mi papá, ni tu mamá, ni mi papá. A ver, ¿quién? Por favor, familiares exentos, Déjese de joder, no en casa, ¿eh? Hola. Me cortó. Bueno, un aplauso. Esto es Radio Verdad, dale, chicos. Capó, me cortaste. Miércoles, algo nublado, 11 de mínima, 23 de máxima. Llamaste de vuelta. Me llamaste de cortar y te. A ver, para. No, Cortés. Ey, ¿quién sos? Hola, gordo, hola. Hola. Hola. Sí. ¿Quién habla? Es Marlene. Marlene. Grande, ¿cómo Marlene? Marlene. Pará, ¿qué pasa? Es que no, me pasé un tema, ni siquiera agresión. Marlene, tengo el pulgar acá, así que ahora aprieto el botón rojo y te corto. Así que, habla, Marlene, habla bien, Marlene, porque aprieto el botón rojito y te corto, Marlene, ¿sabes? Marlene, hablando, respirando, Marlene, y seguí hablando. Pará, te pasa algo con Matías, porque yo... Matías, bla, bla. Estás participando por el sorteo para venir a ver un puñado de billetes. ¿Estás dispuesta a venir? Chica. Pero perdóname, la verdad. El tema, pasa, el programa es muy corto. Fíjate que nos quedan 3 minutos de programa. La próxima semana te lo pasamos. Marlene, ¿me escuchás? Marlene. Bueno, Marlene, ¿vos qué decís? Que estaría. Pará, Marlene. Marlene. Está de 10. Díganlo así, chicos. El tema de fondo que pone Gloria. No, Gloria, dejanos de emocionar, por favor. Subir un poquitito más, Gloria. Marlene, ¿querés venir al próximo programa? Estás en el sorteo, ¿eh? Ah, qué lindo. Bueno, seguimos escuchando. Marlene, dame tu cosa, el tema que querés que te pase la próxima semana. Con dale. Este tema de fondo, pasame con Maricel. Marlene, decime qué tema querés para la próxima semana. Qué grande. Invierno 18, Lady Gaga. Esta canción. Perfecto, te lo vamos a estar pasando si podemos. Bueno, un beso grande, Marlene, gracias por escucharnos. Chao, Marlene. Chao. Beso grande. La verdad, chicos, qué chicas, grande, qué grande los ayer. Tenemos más mensajes. La verdad, no. Yo la verdad que ya... Espera, bájame toda la música. Todo. Bájame toda la música. Párame todo. Primero. Sí. Bueno, ya estamos tocando el violín, ya estamos yéndonos. Vamos a hacer el sorteo en breve. Bueno, vamos a decir el último. Dale. Vamos a decir el pronóstico del tiempo para el fin de semana, ¿te parece bien? Dale, para los que quieren salir. Para los mineros ahí. Che, que me gustaría más un jueves y un viernes también. Jueves, parcialmente nublado, 11 mínima, 22 de máxima. Viernes mejorando, probables lluvias a la tarde, 14 de mínima, 23 de máxima. Sábado, probables lluvias desde la mañana, mejorando el sábado. 8 de mínima, 17 de máxima. Eso fue un puñado de billetes. Quiero agradecer. Primero y más que nada a la Radio Tincunaco, que nos hace el aguante. Muchísimas gracias a la Radio Tincunaco, la verdad que nos da el espacio. Y Ariel, a los chicos progenitores que están detrás del vidrio, que nos están viendo. Nos bancaron desde el primer momento, cuando escuchaban dos, tres, ahora. No, la verdad, desde que vinimos acá con la hojita para decir esto es un puñado de billetes, la verdad están ellos con nosotros. A todas las familias que se unieron acá, que están escuchando la radio, a los padres de Cintia, ahora que están guardándole el programa a Cintia, un beso grande. A los padres de Emiliano que participaron, a toda la familia de Paola, Francisco, Carmen, Bea, todos los que participaron. A todos los amigos, a todos mis compañeros del cole también que me escucharon, que no le pude mandar saludos. A Celeste, que me mandó un mensaje. Gracias, Celeste, me mandas tu mensaje, Celeste. Y bueno, la verdad, quiero agradecerle a todos, quiero generalizar que todo esto, la verdad, es un milagro. La verdad, yo me siento muy emocionado de que este programa sea tan, pero tan exitoso. Porque la verdad, ¿no? La verdad que sea un éxito. No, digamos, modestia aparte, la verdad, estamos siendo un boom, la verdad. Y a toda la gente que nos pide todos los días, vamos a ver. Tenemos tres mensajes más. Dos minutitos. Dice, chicos, sigan así, no cambien lo más. Besitos. ¿Puede ser? Bien, nos levantó pulgar Gloria. 5 minutitos. Son lo más, besitos. Oyente, quedan 5 minutos. Si alguien quiere llamar, ya damos el sorteo. Dice, chicos, sigan, no cambien así. Son lo más, besos, está todo. Soy Meli Mai. Bueno, se estamos despidiendo. Era Pau el saludo, bueno, no sé quién. Un saludo a mi familia y a que José se recupere, que está enfermo. José. Y un saludo para Antonio de Bea. Un beso grande. ¿José está enfermo? ¿Qué José? José. ¿Para otro deporte? Sí. Qué bajón. Bueno, mucha fuerza para José, que se recupere muy pronto. Y bueno, esto fue la segunda edición de Un Puñado de Billetes. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a ver, Ariel. Batí bien esos papelitos que queremos saber quién se va a ganar. Dale, quién se gana. ¿Quién va a venir acá al próximo programa? Chicos, la verdad dejamos para después el puente. La verdad queremos que vengan a la radio. Vengan a la radio y traigan cosas para los chicos que nos necesitan. Muchísimas gracias a toda la gente que se preocupó. Igual no te preocupes, que yo después tenía alguna gente también que iban a aportar. O sea, yo me voy a estar comunicando y a ver cómo hacemos, dale. Ya tenemos el ganador en la mano, Bueno, la gente que tenga algo para solidarizarse, que se venga al Jardín Belén. Esta es producción. Y el ganador es. And the winner is. ¿Quién es? Marlene. Un aplauso para Marlene. Marlene, estás invitada a vos y una persona que vos quieras para venir a presenciar el programa. Ella sola. ¿Querés que venga ella sola? Sí. Bueno, somos dos. Ella sola. El dúo dinámico dice: va a venir Marlene sola a presenciar el programa. La verdad, Te esperamos acá el miércoles, a las 2:30 de la tarde. Media horita antes de empezar. Sí, ahora charlamos todo. Bueno, chicos, ha sido un gusto que todos ustedes nos estén escuchando del otro lado de la radio, en FM Tincunaco 107.3. Bueno, para encontrarnos en el dial, hoy a las 9 de la noche repetimos el programa que escuchaste hoy mismo, hasta las 23. Y bueno, el próximo miércoles, no nos defraudes, te esperamos ahí un puñado de billetes. Y damos la frase del día que dice... Dale. Dice, una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Vamos. Esto fue Un Puñado de Billetes, segunda edición. Le damos todas las gracias a toda la gente que le dimos las gracias antes. Y nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde cuando digamos, esto es Un Puñado de Billetes. Con el blanco, sí, 2010 en Argentina. Sí, mi primer tema, yo grabándome. Sí. Ya, expresándote mis letras, mis rimas, acá con el Franco, vamos, vamos, Franco, mandando señales, 2010, ya. Empecé en el mes de marzo, cuando tenía 8 años, estaba en el patio del barrio y un pibe que estaba improvisando, y le pregunté que estaba escuchando, me dijo Nacho, me copó el estilo y empecé a improvisar y a practicar y a destacarme como un rayo, y ahí cambió mi vida. Como cuando se le cambia la vida a una piba cuando se le aparece un macho. Bueno, volviendo al relato, cuando tenía 10 años yo estaba rapeando con unos vagos. A los 12 me estaba mudando por la plaga de ratas, de tranzas que había en el barrio. Empaqué mis cosas y llegué al otro vecindario. Estaba solo y desorientado hasta que vi un pibe que estaba rapeando con una instrumental. No le di ni bola y volteé para atrás. Seguí mi camino hasta que un día nos conocimos. Rapeando éramos como una base sin ritmo. Casi ni rapeábamos y nos trabábamos a seguido, pero fuimos practicando nuestro estilo de vida, con la rima, luchando para conseguir la cima. Ya, historia es el hip hop, por lo luchamos y demostramos valor, nos entrenamos, buscamos el flow, es la poesía que nos da mucho amor. La historia es el hip hop, por él luchamos, demostramos valor. Nos entrenamos, buscamos el flow, es la poesía que nos da mucho amor. Era un día cualquiera del pequeño estudiante, descubría cosas nuevas y todo era brillante, menos su conducta en clase que luego va a mejorar. Descubrió a su amigo el rap, sí. Marchaba solo de la escuela a la casa, hasta ese entonces no sabía nada lo que era el rap. Fue descubriendo cosas nuevas, sus peleas con matones lo iban a ayudar a despertar. No tenía un par de amigos como todos, solo que con 11 años no tenía apodo, nunca se quebró el codo, se codió, se judió. Y bueno, eso a él ya lo pudrió. Sí, era chico, no le importaba lo que le pasaba a los demás. Sacaba todo y siendo improvisado, me olvidé la letra y eso te quería comunicar, porque no la traje yo en nuestra historia. Yo, es el hip hop 2010, sí, con el Franco. Nuestro primer tema se llama, nuestro CD, Un Puñado de Billetes. 2010.